Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Ay, hay muchas cosas que me gustan de las razas de la Tierra Media. Quiero decir, como que cada una tiene sus particularidades y hay algo que me gusta prácticamente de todas. Incluso de los orcos podría encontrar alguna que otra cosa buena, pero si hay algo que ahora mismo envidio muchísimo es a los hobbits. ¿Por qué? Porque tienen un montón de tiempo para contemplar el paso del tiempo. Valga la redundancia. Tienen horas y horas para estar tranquilamente observando el crecer de las plantas y disponen de todo ese tiempo que yo no tengo ahora mismo para hacer las cosas que me gustan. Y de alguna manera, no sé cómo, he terminado un mes más haciendo rápidamente el programa. Fíjate, este programa se hace mensual, fijaos. Y sin embargo tengo compañeros que hacen un podcast cada semana. ¿Cómo? Me pregunto, ¿cómo demonios lo hacen? Yo soy absolutamente incapaz de sacar a tiempo mi programa mensual. Y de alguna forma siempre termino haciéndolo todo como en el último minuto. Me encantaría deleitarme en lo que hago. Me encantaría pasar muchísimas más horas de las que paso editando. Y creedme, paso muchas horas haciendo esto. Pero me gustaría dedicar muchísimas más, poder hacerlo con todo cuidado, con todo lujo de detalles. Sin embargo, siempre me pilla el toro. Ojalá, sí, ojalá yo fuese un hobbit en Hobbiton y tuviera muchísimo tiempo para dedicar a las cosas que me gustan. Pero, en fin, a cada uno nos toca lo que nos toca. Tampoco me quejo de lo que me está quitando tiempo. En fin, dedicarle tiempo a mi familia no es algo que lamente en absoluto, pero inevitablemente de vez en cuando pienso, ah, ojalá tuviera un poquito más de tiempo para mí misma para hacer las cosas que me gustan. No obstante, esto no es un programa de autoayuda y no he venido aquí a quejarme. He venido a deciros que este programa está dedicado a la Batalla de los Cinco Ejércitos. Para todos aquellos que nos sigáis habitualmente, ya sabéis que el Hobbit no es un tema que toquemos muchísimo. Pero en Regreso a Hobbiton hemos decidido entre el equipo, el equipo de Regreso a Hobbiton ha decidido hacer programas dedicados a batallas. Entonces hemos querido empezar por el principio, según la publicación de los libros de Tolkien, y esto es la Batalla de los Cinco Ejércitos. Nos acompañarán Balin, Nai y Erendis, y también tendremos un súper invitado especial del podcast de Histocast. Le conoceréis más tarde, pero bueno, esperamos que os guste. Nosotros desde luego hemos disfrutado muchísimo grabando con él y le agradezco que se haya animado a participar en este programa. Espero de corazón que se anime a participar en los siguientes de batallas y espero que os guste. Si os gustan, pues decídnoslo y entonces las haremos con muchas más ganas. E incluso aceptamos vuestras sugerencias sobre próximas batallas que queréis escuchar. Tengo que advertiros ya que el cuerpo central de este programa, es decir, la parte dedicada a la batalla, va a durar un poquito más de lo normal, que suele durar el tema principal en este podcast. Pero bueno, la verdad es que no se hace nada pesado porque, bueno, la batalla tiene mucha chicha y la verdad es que da gusto oír a nuestro invitado. Pero no solo de batallas vive el hombre, así que por supuesto también tendremos una visita a la Sala de los Cuentos con María José Rodríguez y también la píldora bibliográfica de la mano de Balin. Lo que no tendremos en este programa, lamentablemente, es la sección de lenguas ni tampoco la de cartas al profesor, porque bueno, nuestros colaboradores de vez en cuando también necesitan tomarse un descanso, así que no tendremos esto en este programa. Vamos a comenzar con la batalla, pero antes os propongo el enigma que resolveremos al final de este episodio, como hacemos siempre. Y es el siguiente. ¿Cómo se llama el rey de las águilas que participan en la batalla de los cinco ejércitos? Las águilas aparecen en un momento determinado de la batalla, como siempre, para salvar el día. Van comandadas por un águila que es como su rey. ¿Cuál es el nombre de ese rey? En realidad esto lo desvelaremos al final del programa, pero también a mitad de él, cuando hablemos de la batalla de los cinco ejércitos, así que no es muy difícil de averiguar, estad atentos y los que no lo sepáis ahora lo descubriréis enseguida. Y nada más que decir, no quiero robaros más tiempo, que seguro que el vuestro también es escaso. ¿Estáis preparados para participar en esta batalla que tendrá lugar en las puertas del mágico reino de Erebor? Pues coged vuestras hachas, que comenzamos. Comenzamos en Regreso a Hobbiton y vamos a hacer un programa que me ha gustado titular Hacer un Peter Jackson. Es decir, vamos a hablar de la Batalla de los Cinco Ejércitos. ¿Cuánto dura la Batalla de los Cinco Ejércitos en el libro de Tolkien? Pues una página y media. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Un programa de una hora? ¡Sí, señor! ¡Un Peter Jackson con todas las letras! Porque sí, porque nosotros somos así en Hobbiton. Somos gente guay, gente guay. Pero no voy a hacer esto yo sola. Tengo aliados para esta batalla. De hecho, somos... Vamos a ser cinco, los cinco ejércitos. Vamos a empezar. Maigo van en Nai. Ahí ya, aquí estoy en las trincheras, preparada para todo. Muy bien, el bando élfico está aquí. Salve Erendis, dama de Merie. Salve a todos. Yo estoy preparando por ahí las defensas, por si acaso, porque nunca se sabe cuándo te van a atacar. Así que mejor estar prevenidos. Muy bien, una elfa y una humana. Vamos, os quejaréis. Baruch Hazad Balin. Baruch Hazad. A mí me tocan los wargos, ¿no? A ti te toca los wargos por hablar. Tenemos tres bandos y yo soy el cuarto, evidentemente, pero nos falta un quinto, un invitado muy especial que nos ha hecho el gran favor de pasarse por aquí para hablar de las cosas que él entiende y nosotros no. Javier Beramendi, del podcast de Histocast, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Buenas noches, pues muchas gracias. Bueno, eso de que yo entiendo, haré como que entiendo y ya nos iremos explicando. Porque realmente hay cosas que son incomprensibles, pero bueno, ya entraremos en faena. Muy bien, desde luego si alguien entiende en esta mesa eres tú, a lo mejor bueno dices que bueno, un poquillo, pero desde luego mucho más que nosotros. Y ya que estamos y antes de empezar con el programa de la Batalla de los Cinco Ejércitos, por si alguno de nuestros oyentes no conoce Histocast, que es el podcast del que vienes, lo recomiendo encarecidamente, o sea, poned en pausa este audio... Iros a la página principal de iVoox y poned Histocast. Si os gusta la historia, vais a alucinar. Es un podcast buenísimo de historia, pero buenísimo, buenísimo. Está Javier, está nuestro compañero Goyix. Bueno, sois un equipo bastante grande, ¿verdad? Pues sí, somos un grupillo, somos una decena. Lo que pasa es que, bueno, no todos intervenimos en todos los podcasts, porque si no sería una locura. Una batalla en sí mismo. Pero bueno. Y hombre, antes decías una hora, si quieres lo podemos estirar a dos. No me lo puedo creer, podemos superar a Peter Jackson, esto es increíble. Fantástico. Es una mala costumbre que tengo, sí, pero bueno, intentaré no enrollarme mucho. No, no te preocupes, aquí no le ponemos, no le cortamos las alas a nadie, o sea, siéntete libre de expresarte el tiempo que consideres oportuno. Estás cometiendo un error. Ya veremos si no me arrepiento luego. Bueno, pues vamos a comenzar. Entiendo que todos nuestros oyentes conocen perfectamente la Batalla de los Cinco Ejércitos porque o bien lo habrán leído en el libro o bien se habrán deleitado con la película. Pero ¿deleitado? Deleitado, lo que sea. Pero por si acaso, vamos a ponernos en antecedentes porque no vamos a dar por hecho nada. Vamos a hablar de la batalla, la vamos a analizar, la vamos a desgranar, vamos a hablar de la historia, de los bandos, de la gente que participó, de la parte de la táctica y la estrategia y todo. Y vamos a comenzar por un breve resumen, muy breve, de lo que ha pasado antes de la Batalla de los Cinco Ejércitos. ¿Por qué ocurre esta batalla? ¿Qué es lo que ocurre realmente en El Hobbit? ¿Voy? ¿Sí? Sí, sí, eso es el pie. Sí. ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ver. Como casi todos sabéis, o deberíais de saber, al menos os debería de sonar, Gandalf mete a Bilbo en un lío y termina Bilbo con 13 enanos para recuperar el reino de uno de esos enanos, Thorin, que es Erebor, que está en la montaña solitaria. A lo largo desde que comienza esta historia, Van pasando por diferentes aventuras, pues hay unos trolls en el bosque, van a Rivendell, donde descifran el mapa que tenía Gandalf, que era del padre de Thorin, se encuentran con trasgos en las montañas nubladas, y hay un zafarrancho increíble. Este es el lugar donde Bilbo se hace con el famoso anillo y conoce a Gollum. Luego de ahí terminan siendo salvados más o menos por las águilas. Acaban en casa de Beorn, que ya volveremos a ver más adelante. Se terminan adentrando en el bosque negro. Gandalf se marcha aquí. Luego les capturan las arañas gigantes. Luego los elfos de Thranduil. Y terminan escapando gracias al anillito de Bilbo. Llegan finalmente, después de todas estas peripecias. Hemos dicho que era muy resumen, así que estoy yendo como muy en plan de pim, pam, pim, pam. Pero bueno. Llegan a la ciudad del lago y cogen rumbo a la montaña solitaria. En la montaña solitaria será Bilbo quien, gracias al anillo, vuelva a adentrarse dentro, hable con Smaug, tenga un intercambio dialéctico, podríamos llamarlo de alguna manera, en el cual Smaug, al no identificar bien qué raza es Bilbo, termina decidiendo que estos son los ladrones de la ciudad del lago y va a la ciudad del lago a arrasarla. Cuando está arrasando la ciudad del lago, por suerte, está Bardo, que también volveremos a él más adelante, quien, tirando su última flecha, la flecha negra, terminará dándole muerte. ¿Qué ocurre? Que cuando muere un dragón que está guardando un tesoro de incalculable valor, reunido un montón de dinero, pues es que termina habiendo mucha gente que quiere meter mano al tesoro. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? Enanos encerrados en una montaña queriendo defender el tesoro, que es su reino. Gente que ha sufrido, por otro lado, una destrucción y que considera que parte del tesoro es suyo. Elfos que vienen a ayudar, o no, porque no creo que los enanos consideren que vengan a ayudar. Trasgos que aparecen por otro lado. No sé, mucha gente. Entonces, que la situación está ahí en ese momento súper bonito para que se zurren, pero bien. Esto es así, muy resumido. Muy bien, un buen resumen. Un montón de gente y en el centro de toda la acción, los enanos y un desencadenante muy importante. Pues sí, el desencadenante es la muerte de Smaug. O sea, Smaug era, digamos, la presencia más importante de toda la zona, pues desde hacía casi 200 años. Smaug, que es un dragón de fuego, conquistó el reino enano de Erebor en el año 2770 de la Tercera Edad. Mató a todo el que estaba por allí, arrasó la ciudad del valle, expulsó a los enanos de las montañas. Total, todo lo que había a los alrededores de Erebor pues se convirtió en una desolación. Lo que se llama, precisamente, lo que se conocía como la desolación de Smaug. Smaug, además, se acumula todos los tesoros de los enanos. Se supone que también acumula un montón de tesoros que va encontrando por Esgaroth y por la ciudad del valle. Y se echa a dormir. No hay constancia, o no se sabe si se dedicaba a salir de vez en cuando o si llevaba 150 años dormido, pero todo el mundo daba por supuesto que estaba allí. Nadie se acerca a la montaña solitaria, nadie se acerca a la zona, y si alguien lo intentó, pues nunca volvió para contarlo. De hecho, para los hombres de la ciudad del lago, su presencia, o sea, no vamos a decir que es una leyenda, porque ellos dan por supuesto que está ahí, pero nadie vivo lo ha visto en décadas o, bueno, de hecho, en cientos de años. ¿Qué ocurre también con Smaug? Yo considero que es como una especie de... Es una granada, es un arma nuclear. Tú sabes que está ahí, es mejor no tocarlo, es mejor un avispero que... Nadie se acerca, pero no se acercan ni los humanos, no se acercan otros enanos, no se acercan los hombres, tampoco se acercan los orcos, los trasgos, los wargos. O sea, es un sitio al que nadie quiere ir. ¿Qué pasa cuando muere, cuando Bardo lo mata? Que se produce un colapso. O sea, de repente hay un vacío de poder enorme. Y el fabuloso tesoro que se supone que había amasado, pues de repente se queda sin guardián. Claro, esto atrae la atención de todo el mundo. O sea, todo el que está cerca se entera. En el propio libro se nos cuenta que además las aves y todos los pájaros pues rápidamente propagaron la noticia a todas partes. El rey elfo se entera por sus propios medios, porque después de la visita de los enanos y de que sus enviados en la ciudad del lago descubrieran que se habían escapado, ¿no?, después de que los tuviera presos, pues también le dieron información y descubrió por fin quiénes eran y cuál era su objetivo. Entonces también mandó espías. Total, que el rey elfo, bueno, digo el rey elfo porque realmente en el libro del Hobbit nunca se dice su nombre. Sabemos que es Thranduil, pero en el Hobbit siempre nos referimos a él como el rey elfo. Bueno, ¿qué hace? Pone en marcha inmediatamente un ejército. Se supone que lo que quiere es tomar posesión del tesoro, ver qué ha pasado, verificar si el dragón está muerto o no, aunque todo el mundo da por supuesto que sí. Y él da por supuesto que los enanos, que la compañía de Thorin, ha muerto. Entonces se pone rápidamente en marcha con un ejército. ¿Qué ocurre mientras tanto en la ciudad del lago? Pues que ha quedado completamente destruida. Está completamente arrasada. Bardo y el gobernador, no hay una especie de lucha de poder, pero bueno, mucha gente, como Bardo ha matado al dragón, le considera un héroe, empiezan a decir Bardo rey, pero bueno, Bardo en este momento no quiere tomar esa posición y lo que quiere es sobre todo preocuparse por los supervivientes. Está la ciudad completamente destruida, en llamas, se acerca el invierno, se supone, entonces hay que pensar en la gente, qué van a comer, dice dónde se van a alojar. Pide ayuda al rey elfo. Manda unos emisarios y estos emisarios, porque además recordemos que la ciudad del lago y el reino del bosque de Thranduil comerciaban habitualmente. No eran desconocidos precisamente. Entonces manda unos emisarios y estos emisarios se encuentran al ejército ya de camino a Erebor. Thranduil, con buen criterio, porque se supone que es un rey justo y sabio, cambia de camino. Parece mentira que yo estoy diciendo esto, ¿vale? Pero hay que reconocerle a Thranduil y a los elfos que cambian de camino, alteran su camino y en vez de seguir camino a la montaña solitaria, pues acuden en ayuda de los hombres. Se nos cuenta que empiezan la reconstrucción de la ciudad, no en el mismo sitio donde estaba, sino, bueno, cerca, pero que empiezan a reconstruirla, mandan ayuda, mandan un montón de provisiones, pero junto con Bardo y con todos los hombres que puedan marchar, deciden encaminarse hacia Erebor. ¿Por qué? Porque ahí está el tesoro y porque si dan por supuesto que los enanos ya no están, pues aquí el primero que llega se lo queda. Aparte de que, dado que la ciudad ha sido destruida, pues considera Bardo y los humanos consideran con buen criterio que necesitan ese tesoro o parte de él para poder recuperarse. ¿Qué pasa mientras en Erebor en la montaña solitaria? Bueno, los enanos, después de que Smaug se vaya, están explorando Erebor, no saben dónde está y tardan varios días en enterarse de que ha muerto. Deducen, por lo que Bilbo, después de tener esta conversación con Smaug y que le vea marcharse, deducen que se va a la ciudad del lago y luego no vuelve. Entonces, pues no saben dónde está. De hecho, están recorriendo la montaña. Al final llegan a la conclusión de que no va a volver, o si vuelve, pues que tienen que defenderse. ¿Qué ocurre? 3 días después de esto, aparece Roak, el cuervo, hijo de Kark, que es quien le da la noticia de la muerte de Smaug a los enanos. Ellos se enteran 3 días después de que Smaug ha muerto. Y además les avisa a Thorin, que se acerca una hueste de elfos y que los hombres del lago también están en movimiento. Thorin se ve en una situación de, claro, ellos son 14 con Bilbo. Entonces necesitan apoyo, necesitan aliados. Así que lo que hace es pedirle a Roak que mande a alguien a las Colinas de Hierro a avisar a su primo Dain, porque necesitan refuerzos. Los cuervos durante los días siguientes pues siguen trayendo noticias. Pasan 4 días más y tras conseguir provisiones y suministros que llevaban con los ponis y que consiguen recuperar, se enteran de que los elfos y los hombres del lago se han unido y avanzan juntos hacia la montaña. Empiezan a fortificarla un poco, empiezan a buscar la piedra del arca, empiezan a buscar un montón de, bueno, a acondicionar un poco aquello, y aproximadamente pasan unas 2 semanas desde la muerte de Smaug hasta el día en el que el ejército de elfos y hombres del lago llegan a Erebor. Ese es el desencadenante. ¿Qué pasa después? Pues claro, que bueno, si queréis interrumpirme en cualquier momento, hacedlo, ¿eh? Yo estoy contando un poco todo lo que ocurre hasta el momento en el que empieza la batalla. No, no, va, va, va, adelante, sigue, sigue. Bueno, lo primero que hacen los enanos es fortificar Erebor, ¿no? Levantan un parapeto de piedra para proteger la puerta principal. Pasadas estas dos semanas desde que muere Smaug, pues llega la compañía de hombres del lago y arqueros a la puerta. Y Thorin pues les increpa. Así, tal cual. O sea, ¿qué sois vosotros aquí? ¿Qué venís? Y es la primera vez, además, que Thorin usa el título de rey bajo la montaña. Bueno, el ejército de elfos y hombres, ahora que ya saben que los enanos han sobrevivido y que están allí, bueno, pues acampan bastante cerca. Y Thorin está calculando, bueno, todos los enanos están calculando cuánto tiempo tarda en llegar Dain. Porque, digamos que de los elfos no se fían. Y bueno, con los humanos, claro, ellos son 13 y ahí hay un montón de gente, entonces no las tienen todas consigo, claramente. A la mañana siguiente llegan ya una compañía ya con estandartes, digamos que llega ya los oficialmente se presentan ante ellos. Llega Bardo en persona. Se ponen a negociar, bueno, más que negociar empiezan a hablar a voces. Thorin, la presencia de los elfos no le gusta nada, le provoca una enorme desconfianza, porque recordemos que hacía no mucho tiempo habían estado presos precisamente de Zaranduil en el Bosque Negro. Y en cuanto se menciona el tema del dinero, pues ya Thorin se pone como una fiera. Así que la conversación acaba muy rápida. No hay ni palabras justas, ni reclamaciones razonables, ni nada de nada. Viene a decirles que se larguen de allí y que lo que le deben ya se lo pagarán algún día. Porque no, o sea, no olvidemos que los hombres del lago, toda la ciudad del lago, les ayudó y les dio suministros y les ayudaron mucho. Bueno, unas horas después, se supone que teóricamente después de que Bardo parlamente con el rey elfo, llegan unos mensajeros que ya presentan oficialmente las reclamaciones. A efectos prácticos les dan un ultimátum. Tienen que entregar una 12ª parte del tesoro para Bardo y para la reconstrucción de la ciudad del lago. Y además les recomiendan que ayuden a reconstruir la ciudad del lago, dado que ellos se les responsabiliza en parte de la destrucción y de haber sacado a las avispas del avispero. O sea, si Smaug ha destruido la ciudad del lago y la ha liado así, en el fondo dicen que es por su culpa, porque han ido allí a meter las narices donde no había problemas. ¿Qué hace Thorin? Responde disparando una flecha. Así que se inicia formalmente el sitio de la montaña. Aquí podemos ver que, digamos, que la diplomacia brilla por su ausencia. ¿Qué pasa con Bilbo? Que a todo esto está allí con los enanos. Que a Bilbo esto no le gusta nada. Él es de su té, de comer bien, ya lleva mucho tiempo fuera de casa y estas broncas, además, entre enanos, elfos y hombres no van con él. Thorin, además, está buscando especialmente la piedra del arca. Esta joya que para él tiene más valor, dice que un río de oro. Resulta que Bilbo la había encontrado muchos días atrás, pero por algún motivo, que él tampoco tiene claro cuál es, la había mantenido oculta. Pasan unos cuantos días más, Roak vuelve, avisa de que Dain está con una hueste de 500 enanos a 2 días de la montaña, pero le dice a Thorin que, claro, el ejército que ahora mismo está sitiándoles, pues no les va a dejar pasar. Menciona también pues que se acerca el invierno, el tema del hambre, de los suministros, que es mejor tener la ayuda y gratitud de los vecinos, pero Thorin le da igual quien se lo cuente, ya sea otros enanos, Bilbo, Roak, quien sea, no da su brazo a torcer y lo que espera es tener una posición más fuerte para poder negociar a que llegue Dain con los enanos. Total, que Bilbo se cansa de la situación y decide, bueno, romper la baraja. Así que, por la noche, mientras está de guardia, se escabulle y se presenta ante el rey elfo y Bardo en el campamento. Les expone la situación, les deja muy claro que Thorin no va a negociar, que Dain está cerca y además les entrega Raska, la piedra del arca, para que la usen en la negociación. A todo esto Gandalf reaparece por fin y está allí con los humanos y con los elfos. A la mañana siguiente se presentan tanto Bardo como el rey elfo para negociar. Thorin cree que es porque Dain está cerca y cree que tiene una posición buena para negociar, pero Bardo saca la piedra del arca y adiós a los planes de Thorin. Se pone furioso. Bilbo reconoce además que es quien ha entregado la piedra a Bardo, y Thorin lo expulsa de mala manera, porque se siente totalmente traicionado por él. Acuerdan, o más o menos se ve forzado a acordar el intercambio de la piedra del arca por una 14ª parte del tesoro al día siguiente. Pero la verdad es que yo creo que este trato no se lo cree nadie. Al día siguiente aparece por fin Dain con su ejército. Claramente los elfos y los hombres no les dejan pasar. Además, no hay noticias de que Thorin vaya a pagar lo que habían negociado el día anterior. Y pese a que hay dudas, precisamente el rey elfo comenta que esto de una batalla por un tesoro que no, o sea, que no quiere. Bardo, sin embargo, es mucho más lanzado. Dice que ataquemos primero, pero bueno, la batalla es inevitable. Y de repente aparece la oscuridad. ¿Cómo que aparece la oscuridad? Bueno, pues que aparece la oscuridad. Que esto de momento estaba siendo una pelea entre elfos y humanos frente a enanos, una bronca, pero aquí hay más bandos y más factores en juego que llevábamos tiempo sin saber de ellos mientras te vas leyendo el libro. Uh-huh. Que parecía una cosa reducida con la gente que estaba más o menos por la zona, que le podía afectar más o menos la situación, y de repente aparecen los invitados a los que no esperas. Claro, porque aquí sabemos que los pajaritos habían avisado a los elfos, que los cuervos están ayudando a la comunicación entre Thorin y Dain, que los humanos están por ahí, pero hay muchas más criaturas que han avisado a otra gente o otros seres. Uh-huh. Hay mucho más en juego de lo que parece. Muy bien. Pues aquí estamos con el asedio de la montaña, con la batalla a punto de producirse y con invitados inesperados. Y bueno, teniendo estos bandos, el bando de la oscuridad está claro. Me parece que no hace falta entender por qué hacen lo que hacen. O sea, creo que todos sabemos por qué hacen las cosas que hacen. Pero las motivaciones de los elfos, de los hombres, y sobre todo de Bilbo y de Thorin, sí que sería interesante profundizar un poquillo. Sí, yo quería, bueno, voy a resumir un poco las motivaciones de todos en una palabra, y es la codicia. Porque uh-huh. Básicamente el principal motivo, el principal razón es pues eso, que hay de repente un enorme tesoro que antes estaba custodiado y de repente ya no. No llegan a ningún tipo de entendimiento. Los humanos quieren el tesoro, los elfos también quieren parte. Bueno, Balin ha dicho que Thranduil en determinado momento llega como a tener dudas, ¿no? Pero él también fue de los primeros en encaminarse hacia allá por su parte del tesoro, y los enanos pues no lo quieren compartir. En el fondo sí, todos tienen parte de razón, ¿no? Porque el tesoro de Smaug no es solo de los enanos, no es solo el que había en Erebor acumulado desde hace mucho tiempo, sino que también ha recogido pues los tesoros de la ciudad de Valle que arrasó, los de las zonas colindantes, etcétera, destruyó, pues eso, ha provocado calamidades a lo largo de muchos años, y todos esos tesoros que ha ido recogiendo, pues también los ha ido atesorando y los ha ido acumulando. Y por otra parte, Thorin no entiende por qué debe repartir parte del tesoro de sus ancestros, más allá de lo que ya había comprometido, porque para meter en este berenjenal a Bilbo y a los y al resto de la compañía de enanos, ya ha comprometido parte de su tesoro a cada uno de los involucrados, ¿no? Entonces no atiende a razones. Se muestra muy desagradecido con quien le ha hospedado, porque claro, para llegar a la montaña solitaria previamente ha pasado por la ciudad de Lago. Además muestra un desprecio por los elfos inconmensurable, se niega a parlamentar con Bardo mientras esté Thranduil y los elfos ahí al lado, porque, en fin, le han retenido contra su voluntad y le han quitado, que bueno, que luego los elfos también tenían motivo para retenerle, ¿vale? Ya entraré en eso más adelante. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que esta codicia que ha aparecido en todos tras la muerte de Smaug es muy negativa, y es la que les pone a todos al borde de la guerra, ¿no? Al borde de guerrear entre ellos. Pero tú me dirás, una guerra entre enanos y elfos y hombres no es algo que tenga sentido, ¿no? Cuando hay fuerzas de la oscuridad que están que están creciendo y que son, pues, a lo que todos en principio deberían unirse para luchar, ¿no? Yo veo el oro aquí, el tesoro de Smaug, como una cierta fuente de corrupción, ¿no? Es lo que les ha generado a todos estos este deseo, este ansia, y de hecho se nos dice, ¿no?, en el propio libro, que Bilbo no tuvo en cuenta el poder del oro que un dragón ha cuidado durante mucho tiempo, ni los corazones de los enanos, ¿no?, dando a entender que ese oro es esa fuente de corrupción, de egoísmo, ¿no?, lo que hace que todos sean codiciosos y avariciosos de pronto, hasta llegar hasta tal punto, pues eso, de lanzarle flechas a emisarios, de estar a punto de batallar. Y es una vez más, como ya luego, más adelante veremos en El Señor de los Anillos, un hobby. La paz, quien se echa las manos a la cabeza y dice, pero ¿estáis viendo lo que estáis haciendo? Que estáis aquí al borde de la guerra y os da igual. Quien se muestra, pues eso, más resistente y está dispuesto a renunciar a su parte del tesoro con tal de conseguir esa paz, ¿no? Y ese entendimiento entre las partes. Entonces él, como bien ha adelantado Balin, coge su parte del tesoro haciéndose con la piedra del arca y se la entrega a los elfos y a Bardo, ¿vale? Entonces, bueno, afortunadamente, cuando va, antes de que estalle esa batalla entre enanos, elfos y humanos, pues algo ocurre, ¿no?, que hace que los bandos cambien y que se forme una alianza express entre los anteriores, o sea, entre las tres bandos que ya conocemos aquí en conflicto, ¿no?, para, pues eso, que combatan un peligro mayor, que es el ejército de trasgos, huargos y murciélagos que de repente aparece y que les va a atacar. Y ellos no van a preguntar por tesoro ni por nada, van a matar primero y luego ya lo que se encuentren se lo encontraron. Lo cual me hace replantearme un poco mi frase anterior, porque he dicho que las motivaciones del enemigo ya las conocemos, pero no estoy tan segura, porque esta estrategia, desde mi punto de vista, y aquí voy a utilizar la palabra estrategia con el principio, con el permiso de Javier, pero concedido. No, digo yo, soy Sauron, estoy aquí resurgiendo, en plan, tengo orcos y huargos y cosas y tal, y digo yo, ¿no es más fácil que se maten entre ellos, los hombres, los elfos y los enanos, esperar así cruzado de brazos, comiendo pipas, contemplando desde la montaña? Y cuando ya hayan terminado de cortarse las cabezas, al que quede te lo rebanas tú, porque está cansado, además, está cansado, entonces, pues esperas un poquillo, que ganan los elfos y matan a los hombres y a los enanos, bueno, pues ya te cargarás luego a los elfos tranquilamente, porque no van a tener apoyos, ¿no? Esa habría sido, creo, la estrategia buena. Entonces, pues no sé. Ya lo comentaremos. Que te estás adelantando. Lo que tú digas, pero esta es mi opinión, ¿vale? Sí, sí. Esto es lo que yo opino, que me hubiese quedado... Igual Sauron no está detrás. Ya, sí, perfecto, estará aquí. Quien esté no ha pensado mucho. O sea, no, me da igual. Cegados por la ira y la venganza. Quien esté, sí, básicamente quien esté es la venganza. No está pensando. Y si no es Sauron, pues será otro cuyo nombre no voy a mencionar para que ya lo menciones tú. Pero vamos, que no pensar, no han pensado. ¿Vale? En fin, bueno, antes de entrar, no, bueno, hemos entrado, hemos contado los antecedentes de la batalla, la resolución está clara también, porque bueno, y aunque lo mencionaremos, pues todo el mundo se ha leído esto, pero vamos a ir analizando los bandos importantes uno por uno. Y vamos a empezar, está bien repartido esto, vamos a empezar por la humana, vamos a empezar por el bando humano, Erendis, los hombres. Pues bueno, a ver. Tampoco hay, o sea, sí que hay que contar, a ver, hay que pensar que los hombres, el bando de los hombres viene de la ciudad del lago, pensemos que es un grupo de gente que acaba de perder su ciudad y todo lo que tienen, han escapado a duras penas del dragón, gracias a Bardo han acabado con el dragón, porque si no, de hecho, no habría ninguno para luchar contra nada, y bueno, tienen la suerte de que reciben el apoyo de los elfos y de hecho como creen, como ya se ha comentado, que al principio creen que los enanos han muerto todos, o sea, al principio de hecho casi van en plan de bueno, hay un tesoro ahí, no hay nadie, ¿qué le vamos a hacer? Pues van para allá y se les unen los elfos Será aquí cuando ya han comentado que al final se termine liando gorda y vayan a enfrentarse entre ellos y demás. ¿Quién los comanda? Pues bueno, el rango, digamos, de capitán lo lleva Bardo, que es el mismo que hemos contado, que es quien mata a Smaug. Y además, bueno, Bardo es descendiente de Hirion. Hirion fue señor del valle hace muchísimos años, como desde que está Smaug, antes de que fuese destruida la anterior ciudad del valle, y era el señor del valle. Entonces, bueno, Bardo es descendiente de Hirion, era el capitán de la defensa de la ciudad del lago, y bueno, le describen siempre como con voz severa. Es como muy agorero todo el rato, o sea, siempre está diciendo que el pescado se va a poner malo, que van a destruirnos a todos, vamos a morir. Es un poco agorero. Luego, lo malo es que tiene razón, pero en fin, le dicen también que tiene cara ceñuda, pero aún así le considera a todo el mundo como que, pese a todas estas cosas que digo de agorero y tal, considera a todo el mundo que es un buen hombre, que es un hombre válido y que tiene mucho coraje, ¿no? Y bueno, él normalmente luchaba con arco y es el encargado de representar a los hombres en todas las negociaciones, entre comillas, con los enanos para exigir la parte del tesoro y demás, además él apoyándose en que necesitan reconstruir la ciudad, ¿no? Y bueno, el bando de los hombres durante la batalla de los cinco ejércitos se sitúa casi todo el tiempo junto con los elfos la mayoría del rato. Y hay una parte de ellos que, de hecho, la parte más ágil o algo así, comenta Tolkien que se suben a la cima de la loma occidental y son los que primero divisan a los enemigos, bueno, detrás de Gandalf, realmente. Y según dicen, y bueno, ahora espero que Javier especifique más, son los que defienden el flanco este inicialmente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco así un popurrí explicando un poco cómo funciona el bando con todos los hombres, pero bueno, básicamente son hombres del lago comandados por Bardo. Muy bien, vamos a pasar a la parte técnica que no conocemos. Javier, háblanos un poco de de lo que se pueda de aquí. Sí, efectivamente parece que son los que defienden el flanco este. Bueno, la verdad es que el bando humano es el más, por un lado es muy interesante, por otro es el más pobre, ¿no? En la propia novela del Hobbit dice Tolkien que junto con ellos, se refiere a los enanos, llegaron los hombres del lago armados con largas espadas. Hasta aquí se acabó. Entonces, bueno, pues recurrimos un poco a la película donde se nos ve algo más, ¿no? Probablemente el bando humano sea el más sensato. O sea, nos encontramos con algún tipo de hueste medieval con ínfulas, porque realmente en vez de ir armados con palos y orcas, pues hay alguno que tiene una espada, que tiene una coraza o un escudo así un poquito más pintoresco. Pero cuando analizas la película o vas viendo las escenas, pues aparecen desde escudos de mimbre hasta trozos de metal más o menos golpeado a martillazos, alguna espada. En fin, es un grupo muy heterogéneo. ¿Qué impresión dan? Pues en parte, como decíais, ¿no? Dan un poco la impresión de gente que lo ha perdido todo, que se ha equipado pues con lo que ha podido rescatar de un desastre. Si no recuerdo mal, en la película además se encuentran algo de armamento en la propia ciudad de Valle. Pero lógicamente, bueno, pues si su ciudad de origen se ha quemado, ha quedado completamente destruida y entendemos que se ha hundido en el lago, por lo menos en su mayor parte, pues mucho armamento no debe de quedar. Hay también un arma de asta curiosa en una de las escenas, pero luego me meteré con eso. A nivel de protecciones, pues que justillos de cuero, en fin. ¿Qué tácticas utilizan? Pues la verdad es que se definen muy rápido, ¿no? En la película se los ve correr de un lado para otro, defendiendo la ciudad de Valle, cosa que en la novela sucede muy poquito. Es decir, en la novela se habla de que las primeras avanzadillas de los ejércitos trasgos entran en la ciudad de Valle, donde rápidamente eliminan a los defensores que allí había y prácticamente pues la ciudad desaparece de la escena, ¿no? Se va a centrar más hacia lo que es la puerta de Erebor y más hacia lo que son los flancos, pero bueno, luego yo creo que podemos desarrollar un poquito más las tácticas empleadas por unos u otros y otros. Como digo, un grupo bastante heterogéneo, equipados pues con lo que han podido encontrar, con muy escasa formación militar. De hecho, hay unas escenas donde ves un montón de humanos correteando con la punta de la espada hacia arriba, que lo primero que piensas es como alguno tropiece, le rebana la oreja al de adelante como mínimo, ¿no? Eso si no se ensarta el mismo con su espada. En fin, bastante lamentable, sobre todo cuando lo compara uno con los entorchados y el metal pulido que lucen los demás ejércitos. No sé si preguntarte qué es eso de entorchados o si esperar, ¿lo vas a mencionar en algún otro galones dorados, todo el entorchado, todo el juego del uniforme de gala en general en el campo militar, pues se habla de entorchado, ¿no? Pues eso, vale. Galones dorados, jordoncillo, en fin, todo esto que luce mucho pero es poco práctico. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a seguir con el siguiente bando, y una elfa nos va a hablar de elfos, por supuesto. Pues sí, el siguiente bando o sorpresa son los elfos del Bosque Negro, ¿vale? Comandados por su rey Thranduil, que ya hemos mencionado alguna vez aquí anteriormente en el podcast. Y aunque, bueno, como bien ha dicho Balin, a lo largo de la novela no se revela su nombre, ¿vale? Pero es él. Thranduil, de hecho, significa primavera vigorosa, ¿vale? Así como muy, muy élfico el nombre. Thranduil. Sí, sí, o sea, todos los nombres élficos son así. Yo no me extraña que Balin no os tenga ningún respeto. Sin comentario. Porque, claro. Oye, es un nombre que pone los pelos como escarpias a los enemigos. Le dices primavera vigorosa y salen corriendo todos. Te digo una cosa, encierra un doble sentido. En fin, continúa. Bueno, mencionar sobre Thranduil que es un elfo que siempre vivió pues en contacto con la naturaleza. Su bandera es verde. Se cuenta que su corona era pues de bayas y de flores de temporada. Todo muy muy acorde con su nombre, ¿no? Siempre amó al bosque, aunque estuviera oscuro. Y esto lo voy a explicar. Y es que en la tercera edad, Sauron regresa, ¿vale? En la forma del nigromante al bosque negro, que antes era el bosque verde. Entonces, claro, el bosque se va corrompiendo, se vuelve peligroso, se va llenando de criaturas, pues las arañas gigantes, etcétera. Y entonces los elfos lo que hacen, bueno, aparte de pelear y tal, se van un poco arrinconando, ¿no? Se van yendo hacia la esquina noreste del bosque. A partir de entonces, pues eso, el bosque es conocido como Bosque Negro y se fortifican junto al río del bosque, ¿vale? Por eso, cuando, por ejemplo, en el Hobbit, bueno, se vuelven como un poco más, no sé cómo decirlo, ¿no? Como desconfiados, porque claro, ya ahora están, no están en un bosque alegre, feliz, lleno de maripositas, ahora están en un bosque más oscuro, más lleno de arañas y seres más peligrosos, ¿no? Entonces, claro, cuando en el Hobbit de repente aparece una compañía de no sé cuántos enanos que te van molestando mientras tú estás alegre cantando por el bosque, y cuando les preguntas no te dicen qué hacen ahí, dónde van y qué maquinan, pues claro, te pones nervioso, ¿no? Y es lo que pasó. Thranduil se puso nervioso, les mandó a apresar, les desarmó, etcétera, ¿no? Y de ahí un poco la tirantez que hay entre Thorin y la compañía de enanos y Thranduil y los elfos. Pero bueno, como decíamos, tras conocer la caída de Smaug, pues Thranduil moviliza a sus elfos y se encamina hacia la montaña solitaria. Por el camino recibe mensaje de Bardo, le ayuda un poco con la reconstrucción de Ciudad del Lago, lo que puede, y juntos ya es cuando marchan hacia la montaña y hacen, bueno, y sitian la montaña para reclamar el tesoro. Se dice que tiene, bueno, el propio Thranduil habla de una superioridad numérica con respecto al número de enanos que hay en la montaña, pero claro, es que más de 13 pues es fácil reunir, ¿no? Entonces tampoco sabemos con exactitud por el libro cuántos eran, ¿no? Sí, habla pues eso de ventaja numérica y dice que bastará para retener a los enanos dentro. También se dice que después de la batalla pues sufren muchas bajas y de hecho también se nos menciona que tienen un odio amargo y frío por los trasgos, por eso en cuanto aparecen pues son también los primeros en cargar contra ellos, ¿no? En olvidar las rencillas que pudieran tener con los enanos y enfrentarse a la oscuridad de los trasgos. Al fin y al cabo, pues eso, han vivido ya lo que ha pasado con la corrupción del bosque negro y no, o sea, con la corrupción del bosque, y no quieren que esto se extienda. Entonces, pues reconocen inmediatamente al enemigo y son los primeros en cargar, pues No voy a entrar en temas de la batalla, de las tácticas y tal, porque seguramente yo no lo diga bien o algo. Entonces eso ya que lo comente Javier. Pues nada, Javier, adelante. Es tu espacio. Yo no sería tan negativo. Vamos a ver, está el tema de la cifra, ¿no? Bueno, la definición que hace Tolkien, bueno, las lanzas y espadas brillaban en la oscuridad con un helado de reflejo, tan mortal como la rabia de los mismos, como decías. Les lanzaron una lluvia de flechas y todas resplandecían como azuzadas por el fuego. Detrás de las flechas, un millar de lanceros bajó de un salto y embistió. Hombre, ya Tolkien nos va adelantando tres armas, ¿no? Hablamos de espadas, de lanzas y de flechas. Hombre, parece que tradicionalmente la flecha es el arma así como más asociada con los elfos, lo cual no deja de ser relativamente curioso, teniendo en cuenta que vive en un bosque, pero bueno, hay más curiosidades. Si nos atenemos un poco a la película, que es donde los vemos más detalladamente reflejados, a mí una de las cosas que más me llama la atención, sobre todo para una gente que, como decía, vive en los bosques, son esas formaciones perfectamente alineadas que son capaces de emplear. Y de hecho, si nos fijamos en la película, están mirando, están perfectísimamente alineados, mirando hacia las puertas de la montaña. Llega Dain por el lado derecho y perfectamente se giran sin ningún tipo de problema. Y en los primeros compases del combate, incluso contra los enanos, me parece que esto está en la versión extendida. No recuerdo exactamente si está en la, digamos, en la versión oficial. Además son capaces de cambiar de posición. Vamos, aquello parece un cuerpo de ballet más que un ejército. Es bastante alucinante, ¿no? Insisto, sobre todo para una gente que se supone que vive en los bosques y que tendría que practicar una guerra bastante irregular. A partir de aquí, pues nos podemos meter un poco con el equipo, ¿no? Lo que vemos, pues son unas corazas y unas protecciones de cuerpo relativamente ligeras, digo relativamente si las comparamos con otros bandos, luego hablaremos de ellas. En la película se nos muestran unos escudos trilobulados que son maravillosos. A ver, estos escudos, si nos fijamos, es una especie de trébol con dos hojas en la parte superior. ¿Para qué sirven esas dos hojas en la parte superior? Es decir, un escudo sirve fundamentalmente para desviar el arma del enemigo, que te quiere arrear un zurregazo y sacarte de la batalla. Si tu escudo en el centro hace una forma de V, lo más probable es que desvíe el arma del enemigo que pega ahí, vaya bajando hacia el centro de la V, donde más o menos tendrás la cabeza. Con lo cual tiene muy poca lógica la forma del escudo. Queda muy fardón, no lo niego, pero tiene muy poca lógica. Es verdad que tenemos ejemplos en la antigüedad de escudos con forma de media luna. La pelta, por ejemplo, que se utilizaba en el norte de Grecia, pues durante la época de Alejandro Magno, por poner un ejemplo. Pero claro, son escudos mucho más pequeños, son escudos que no son, digamos, para protección de cuerpo entero, sino son escudos pues para protección contra espadas cortas y contra, digamos, en una guerra de muchísimo, en un combate de muchísimo movimiento, ¿no? Que no parece, por lo menos en las escenas que nos enseña la película, que sea lo que vayan a practicar los elfos. Dentro un poco, bueno, pasando un poco a las armas ofensivas, decíamos, flechas. Bueno, la película nos enseña las nubes de flechas, que son fantásticas, pero que ignoran básicamente lo que es la función de la flecha en el combate medieval. Es decir, la flecha, digamos que tiene dos funciones, o bien de parada contra una carga, es decir, cuando se te echa encima, esto se ve en la Guerra de los 100 Años, por ejemplo, la caballería francesa tiene la mala costumbre de que como todos son muy machotes y muy chulos, pues cargan ciegamente contra los arqueros ingleses, los cuales esperan a la distancia adecuada, y en tiro tenso, es decir, nada de bombear por encima, sino que en tiro tenso, se dedican a saetear a los atacantes, de forma que en el momento en que en primera fila se caen uno, dos, tres caballos, pues los demás van rodando por encima y se organiza una melee de carne de caballo y caballero bastante curiosa. El resultado de todo esto es que, bueno, la flecha se tiene que disparar, digamos, con un empleo táctico lógico. En este caso, a una distancia relativamente corta y para contener una carga. ¿Cuál es el otro empleo de la flecha? Vamos a ver, las flechas de la época, por lo menos en la época medieval, no sé los elfos, seguramente sus flechas son maravillosas, ya no las describe Tolkien con luces azuladas y, en fin, con cierto tenor mágico. La flecha, cuando el bando propio está atacando, sí se utilizan nubes de flechas que tiran de forma bombeada. ¿Por qué? Porque al tirar de forma bombeada obligas al enemigo a levantar el escudo por encima de su cabeza para evitar acabar atravesado por una flecha. en el momento en que levanta el escudo por encima de su cabeza, digamos que todo su pecho, sus piernas, son vulnerables al ataque propio, digamos, del infante propio, que con una lanza o con una espada pues se le está echando encima. Es un poco el empleo táctico, digamos, más histórico de la flecha. ¿Qué es lo que vemos en la película? Pues esas nubes de flechas maravillosas que mandan los elfos hacia arriba, que además las lanzan cuesta arriba contra el ejército de Dain. El ejército de Dain, bueno, luego me meteré con las máquinas de asedio, que tiene una especie de macroballestas, además con unas cadenas o algo, en fin, que rotan sobre sí mismas de tal modo que destrozan todas las flechas y además, al llegar a tierra, se llevan a 200 o 300 elfos cada una, lo cual es bastante efectista, pero realmente, bueno, pues llama un poco la atención. Y un poco es el tema de la flecha, ¿no? Por lo demás, bueno, el lancero, seguimos un poco, porque a los elfos yo creo que la parte más interesante del combate que llevan es cuando se enfrentan a los enanos, insisto, no sé si es versión extendida o oficial, justo antes en los primeros compases de la batalla. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es a los lanceros elfos formando un muro de escudos, es un concepto histórico, por ejemplo, los pueblos daneses en el siglo X, los vikingos, sajones también utilizan el muro de escudos. En principio la idea, bueno, pues era formar una barrera móvil, pero obviamente no lo que vemos en la película, ¿no? Una barrera móvil de dos pisos de escudos por las que el enemigo pega unos saltos pasando por encima y se te coloca detrás. Cuando el enemigo está detrás tienes un problema. Entonces la idea de dejarlo pasar por encima, pues a priori se antoja un tanto absurda, ¿no? Sobre todo según nos la muestra la película. Insisto, el muro de escudos, si era un despliegue, ya habían utilizado algo similar los romanos en sus legiones, hasta aunque con mucha más flexibilidad táctica, pero en el caso, bueno, del siglo X, que es el ejemplo que poníamos, pues la idea es que el enemigo no pase, ¿no? Y al enemigo se le va empujando con esos escudos y se le va acometiendo. El caso, bueno, pues un poco tenemos una utilización curiosa en la película, y luego, bueno, pues tenemos estas lanzas muy estilizadas con unas hojas, con unas puntas en forma de hoja, más o menos, bueno, pues esto ya es un poco... Obviamente la lanza se utiliza en la época medieval, se desarrolla, se convierte en la pica en la época moderna, y si es un arma útil, sobre todo pues se combina o se podría combinar en este caso con el muro de escudos, insisto, siempre para formar una barrera lo más infranqueable posible que contenga al enemigo mientras, bueno, pues lo que decíamos antes, los arqueros van disparando por encima, el enemigo tiene que fijarse en lo que se le cae del cielo y a la que se distrae, pues se le rebana un brazo o dos y se le saca del campo de batalla. Es un poco la idea del ejército elfo, ¿no? Y de las tácticas que puede emplear. A partir de aquí, lógicamente, bueno, hay digamos, algún caso curioso. Por ejemplo, si nos fijamos en los sables de los elfos, en la espada de los elfos, es curva, ¿no? Es un estilo sable con un cierto orientalismo que resulta muy curioso. Además, si no recuerdo mal, mi Silmarillion, los elfos vienen del este, ¿no? O nacen en la laguna de... ¿Cómo era el nombre? No sé, en fin. Muy bien. Exacto. Entonces, bueno, pues puede que por ahí tengamos una idea, ¿no? Pero en cambio, cuando vemos a Thranduil combatiendo dentro de la ciudad de Valle, utiliza dos espadas rectas. Queda muy samurái, pero uno se llega a preguntar si los elfos usan espadas curvas, ¿por qué una espada recta, ¿no? Es decir, hay, digamos, aparte que son armas que tienen sistemas de uso diferentes, de hecho utiliza dos espadas rectas casi como si fueran espadas curvas, con un combate muy fluido, con una serie de movimientos muy coordinados entre las dos, que recordarían más a una especie de ninja japonés que a un rey elfo. Son curiosidades. No me meto ya con el alce, porque vamos a tener ocasión de hablar de jabalíes y de cabras. Pero es lo mismo, ¿no? Es decir, un alce con aquellas astas tan enormes en mitad de un campo de batalla es un número de lotería con premio seguro para que aquellos se enganchen a algún sitio y el rey elfo acabe teniendo una conversación de tú a tú con alguna hormiga o algún bicho de estos de ras de tierra. No me meto más con los elfos, que yo creo que ya la he liado bastante. Muy bien, pues... Madre mía. Esto está siendo muy divertido, tengo que decir. Vamos a pasar al siguiente bando, si no se han muerto ya, a ver qué tal combaten estos, a ver qué tal los enanos. De las colinas de hierro, ¿no? Me parece. Vamos a meternos primero. Sí, el otro bando es el de Dain II, Pie de Hierro. Uh-huh. Es, bueno, digamos que es el líder o el señor de los enanos de las colinas de hierro. Las colinas de hierro son uno de los principales asentamientos enanos en esta época. El otro son las montañas azules, que están, bueno, prácticamente al otro lado del mundo. Y esta está en la zona norte de Rovanion. Entonces no es tan, bueno, o Rovanion. Y ahora ya, aquí ya la he liado con la pronunciación. No, yo, bueno, no sé, pero yo creo que Rovanion, ¿no? No, yo creo que es Rovanion, pero bueno. Suena alguien me corregirá y lo agradeceré mucho. Bueno, esta es una zona que ha estado habitada por enanos prácticamente desde la primera edad y llevan, digamos, toda la vida allí. Es una zona muy rica en minerales, especialmente en hierro, que es lo que le da nombre pues a estas colinas. Sin embargo, se fundó como reino enano pues en el año 2590 de la tercera edad, que es unos 200 años antes, no, algo más. Los 350 años antes, ¿no? De los acontecimientos que transcurren aquí. Bueno, uh-huh. Dain es hijo de Nain, que a su vez es hijo de Gror, que a su vez es hijo de Dain primero, y es del linaje de Durin. ¿Por qué es importante el tema de los linajes? Porque Dain es primo, digámoslo así, de Thorin. Y bueno, es un primo de estos primos lejanos que todos sabemos que somos familia, pero no tenemos claro cuál es la relación, ¿no? Bueno, el caso es que sus abuelos, el de Thorin II y el de Dain II, eran hermanos, ¿no? Compartían bisabuelo. Claro, también por eso es el primero al que acude, aparte de que son los que están más cerca, pues tienen una cierta relación. Se dice de Dain que durante la batalla de Azal Nubizar, casi 150 años antes, que fue la batalla que puso fin a las largas guerras entre enanos y orcos, pues Dain estuvo allí y siendo joven mató a Zog. A Zog, que es el padre de Bolgo, que es, luego lo contaremos, el líder del bando, digamos, de la oscuridad. Bueno, con Dain iban unos 500 enanos, se nos comenta. No se especifica si son soldados o no en el libro, pero bueno, se dice que son más fuertes que la media y que iban armados y perfectamente pertrechados. Y además que fueron a marchas forzadas para llegar a tiempo antes de que se liara con... Claro, lo que ellos sabían era con los elfos y los hombres. Lo que no se esperaban era la batalla que se les iba a presentar. Pero bueno, más detalles técnicos. Javier. Me toca. Bueno, los enanos son uno de estos bandos jugosos, ¿no? Tengo por aquí la descripción de Tolkien, que dice: estaban ataviados con cotas de malla de acero que les llegaban a las rodillas, unas calzas de metal fino y flexible, tejido con un procedimiento secreto. Tiene que ser secreto, porque no sé si no cómo lo hubieran hecho. La gente de Dain les cubrían las piernas, ¿no? Son sumamente fuertes, efectivamente. Empuñaban pesados azadones, dice mi edición, me suscita ciertas dudas, que se manejaban con las dos manos, luego me meteré con ello. Además, todos tenían al costado una espada ancha y corta y un escudo redondo, les colgaba de las espaldas. Llevaban las barbas partidas y trenzadas, sujetas al cinturón, las viseras eran de hierro, lo mismo que el calzado. Bueno, tiene cierto parecido. Hombre, la verdad es que la película nos enseña unas corazas bastante más densas que una cota de malla. Yo los calificaría como infantería pesada, densa y bajita. Básicamente es lo que parece que son. Empezando un poco por la compañía de Thorin, bueno, que son los que llevan un poco estas armaduras más variopintas, ¿no? Se ve que las han rescatado del interior de Erebor. Bueno, estamos hablando de armaduras de lujo, es decir, en ningún momento, salvo en épocas históricas, salvo caudillos muy muy importantes con la intención de meterse lo menos posible en el fregado, o ya, digamos, a finales de la Edad Media, en torneos oficiales, ¿no?, un poco en lo que eran los torneos, pues no se llevaban armaduras tan exageradamente decoradas con hilos de oro y este tipo de cosas, con diferentes colores, diferentes metales. ¿Por qué? Porque costaban un riñón, llegaba un idiota con un hacha y te la rompía. Entonces tampoco era plan de irse dejando la fortuna familiar en este tipo de decoraciones. Además, si observamos algunos cascos, hay una serie de ángulos rectos que nos pasa un poco lo mismo que con los escudos de los elfos. Si te arrean un hachazo o un espadazo en el casco y el arma se queda enganchado en un ángulo recto, te hará mucho más daño. Es decir, las armaduras, según van evolucionando, sobre todo, bueno, ya en la época antigua, pero sobre todo a lo largo de la época medieval, la idea de la armadura no es que pare en seco un golpe, sino que lo desvíe. De ahí, bueno, pues esas armaduras de escamas o esas protectores de hombro, con una serie de, digamos, escaladas que van bajando con una serie de placas que se sobreponen, donde se supone que la espada o el arma del contrario tiene que resbalar hasta, digamos, desviarse y no ser dañina para el portador, ¿no? Insisto, si te arrean un estacazo a un ángulo de 90 grados con una espada, puede que no rompan la armadura, pero el golpe se transmite a través del metal y llega hasta el cuerpo del que está dentro. Es lo que se llama concusión y es un fenómeno bastante conocido y de hecho se hará mucho más en blindados, pues ya en época contemporánea, ¿no? Es decir, el hecho de que le arreen un zambombazo al blindado en el que vas tal vez no atraviese el blindaje, pero si tú tienes la mano apoyada probablemente te rompa toda la mano y buena parte de los huesos del brazo, ¿no? Por, digamos, la transmisión de la energía cinética. Digo, bueno, pues es un poco curioso para estos guerreros que vayan utilizando pues piezas de armadura que son potencialmente dañinas. Eso sí, como digo, muy fardonas. Nos metemos ahora con los cerdos y las cabras, que son otro de estos elementos curiosos. Bueno, supongo que la película tiene que desplegar cierta imaginación y obviamente no podemos pretender ni que Tolkien ni que Peter Jackson pues se sirvan exclusivamente de la historia para encender nuestra imaginación. A fin de cuentas, si fuera todo perfectamente histórico, tampoco estaríamos hablando de Tolkien, sino que estaríamos hablando de cosas más aburridas. Es curiosa la escena en la que vemos los primeros combates otra vez, la verdad es que son los que más chicha tienen, en los que vemos esta caballería sobre cabras montesas lanzándose contra las filas de los lanceros élficos con sus escudos, ¿no? Aquí hay un elemento muy curioso, es decir, es un tema que se debate muchísimo. Porque tal vez las cabras sean más idiotas que los caballos, pero desde luego lo que no sé o lo que se considera es que ningún caballo, digamos, de forma voluntaria va a cargar contra un muro fijo. Insisto, tal vez las cabras, como tienen cuernos, sean un poco más burras, pero en este sentido, y es un tema que se ha debatido mucho pues cuando se habla de historia medieval, sobre todo cuando se habla de caballería pesada, es decir, hasta qué punto la caballería pesada cargaba contra un muro fijo o realmente lo que hacía el caballo en el último momento era pegar un giro de 90 grados y decir que contra el muro fijo va a cargar tu padre. A mí esto, en fin, tiene muy mala pinta, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente las tácticas de caballería en ese sentido, las tácticas de caballería primero servían muy bien contra formaciones dispersas, servían muy bien para rodear los flancos del enemigo y ponerlos nerviosos, tanto la pesada como la ligera. De hecho, la ligera no tenía que entrar en contacto en ningún momento, es decir, se utilizaban armas arrojadizas para una distancia prudencial, pues ir pinchando, nunca mejor dicho, al contrario hasta que se moría. Bueno, pues es un poco el sistema. Entonces, cuando vemos estas cabras haciendo función de caballería, que se lanzan contra la barrera de lanceros elfos para atravesarlo, pues llama un poco la atención. Insisto, es un tema interesante y debatido. Por ejemplo, se sabe que en las guerras napoleónicas la formación básica de la infantería para enfrentarse a la caballería, formar un cuadro, donde todos los digamos soldados se ponían mirando hacia afuera, apuntando, pinchando con las bayonetas, y esto normalmente el caballo rehusaba, es decir, se negaba a romper esa línea. ¿Qué es lo que pasaba? Que si alguien tenía la mala fortuna de matar al jinete o de herir al caballo justo cuando se te echaba encima, pues el caballo herido caía a tierra, rebotaba y entonces rompía esa fila o ese lado del cuadro, situación que aprovechaban los compañeros para alegrarse de no ser ellos el muerto y colarse en el interior del cuadro y reventarlo desde dentro. Es un poco parecido a esas imágenes que nos enseñaban de los virus en el colegio, ¿no? Que rompía la célula y metía el ADN dentro, pues algo por el estilo. No me meto más con la caballería porque voy a acabar cobrando. ¿La cabrallería? La cabrallería. Ese no es malo. Me lo apunto. Tenemos un segundo elemento curioso con los enanos, ¿no? Tolkien habla de azadones. Yo no sé si mi traducción es muy correcta. Es la que hizo el Círculo de Lectores en su momento. Pero bueno, habla de, sobre todo, de dos manos. Un arma de dos manos. Y en la película pues vemos esos martillos gigantescos que por un lado, bueno, el de Dain en concreto es martillo por los dos lados, el otro, bueno, es martillo y tiene una punta por el otro. Son su... A ver, me dice... Matok. pues la verdad es que ahora mismo Azadón a dos manos, ¿no? Pues veo que mi traducción es correcta, gracias. Rubén, no sé quién eres, luego, ¿no? Es Balin. Sí, te lo estaba chivando, pero sí, eso. O sea, pero discretamente por el chat. Sí, en inglés habla de Matok, que al final es una azada, es lo que un pico de cavar la tierra y, bueno, en este caso, pues eso, tiene un pico por un lado, una parte más plana por el otro y, bueno, pues a dos manos y empuñado por un enano, pues permite destrozar todo lo que pille por delante. Ahora bien, vemos esta infantería súper acorazada que combate en formación cerrada. Yo solo hago una pregunta. Si combates con un tío a 10 centímetros a tu derecha y un tío a 10 centímetros a tu izquierda, ¿cómo manejas un arma de dos manos? Arriba y abajo por delante y sin desviarte mucho porque le rebanas la cabeza. Esto es uno de los... cuando se habla de tácticas antiguas, es uno de los secretos, entre comillas, de la victoria de las legiones romanas. Es decir, la legión romana formaba un muro de escudos y en las rendijas entre escudos... asomaban esta espada corta que tenían, el gladius hispanensis, y pinchaban, digamos, lo que es, atacaban el riñón del contrario, ¿no? Y con el escudo iban pegando golpes y empujando hacia adelante. ¿Qué pasaba con los pueblos celtas que utilizaban la espada tipo latén, es decir, una espada larga? Pues que esta gente necesitaba mucho espacio entre guerrero y guerrero para poder maniobrar la espada de arriba abajo, lateralmente, girar, en fin, hacer toda una serie de evoluciones que les permitieran, digamos, combatir a su manera. ¿Cuál era el resultado de esto? Pues primero que cada guerrero celta se enfrentaba a dos o tres escudos romanos a la vez, lo cual permitía que a la más mínima distracción le hicieran un hígado nuevo. Y además, digamos que, bueno, pues esos escudos tan grandes impedían que la espada pudiera llegar, fuera lo suficientemente maniobrera como para llegar a ir al romano, ¿no? Es un poco la diferencia entre armas de corte, que como era la espada larga, o como puede ser, bueno, de impacto, como puede ser este martillo, este azadón de los enanos, y armas de punta, ¿no? Es decir, mucho más cortas, mucho más manejables y cuya función fundamental es pinchar. Claro, cuando ves a estos enanos con estos enormes martillos apilarse todos para combatir, pues lo más probable es que se causen más bajas entre ellos, que no sé quién comentaba antes por qué no fueron listos los trasgos y dejaron que los tres primeros ejércitos se mataran un rato. Tampoco hacía falta, los enanos solos pueden acabar con la mitad del bando en unos pocos momentos, a la que se pongan a evolucionar. Además hay una escena muy curiosa, porque después de ver estos martillones, estos azadones, de repente vemos a un montón de enanos con lanzas que hacen una formación perfecta, otra muralla de escudos. Y uno se pregunta, ¿lleva el martillo colgando del cinturón? Porque para salir corriendo con esto hay que tener las piernas muy, muy, muy fuertes. Yo no sería capaz. Pero en fin, son pequeñas, digamos, curiosidades que tienen las escenas que vamos viendo en la película, y cuando las analizas en este sentido, pues bueno, pues dan un poco lugar a realmente a distinguir entre imaginación e historia, que a fin de cuentas, como decía antes, ¿no? Si estamos aquí es porque nos interesa la parte de la imaginación. Finalmente, bueno, decía que me iba a meter antes un poquito con las armas de asedio. También vemos a los enanos desplegar estas enormes ballestas. Como decía antes Balin, ¿no? Han llegado a toda prisa desde el norte, ya, arrastrando las ballestas estas gigantescas. Pues a toda prisa, o las ballestas salieron el mes antes, o no sé cómo las han trasladado. Realmente tiene un poco de misterio. Es cierto que este tipo de armas en combate se habían utilizado. Digamos que en la época imperial, si no me acuerdo mal, la legión romana lleva varias armas de este tipo, escorpiones o nagros, pero de menor tamaño y en general son de madera y desmontables. Es decir, bueno, pues en la intendencia se trasladan estas armas, se montan rápidamente, cuestión de 10, 15, 20 minutos, y se pueden emplear en combate para hostigar al enemigo, sobre todo a distancia, ¿no? Son los primeros compases. Aparte de que, bueno, la teoría del combate de la legión romana ha evolucionado mucho. Ya hemos abandonado lo que vemos en general en la película y como imaginamos muchas batallas de la época antigua y medieval. Es decir, se ha abandonado la idea de que eran dos choques intensos de ejércitos toda la línea. Digamos que, bueno, pues con el peso que tenía que cargar cada uno de estos soldados, se hacía poco creíble que lucharan de sol a sol, como cuentan algunas crónicas. Yo tengo que cargar con todo esto 12 horas. Vamos, al cabo de 3 estoy en reanimación y 2 horas después he desertado. Sí. No me quedo ni un minuto más, se me han caído los brazos. Entonces, bueno, pues se piensa mucho más en tácticas de hostigamiento mucho más rápidas, pequeños grupos que avanzan y retroceden, en fin, en algo mucho más fluido y mucho más, claro, permite descansos largos entre combate y combate, ¿no? Pues tiene más lógica, insisto, bueno, pues este tipo de armamento, que en vez de estas grandes batallas masivas que vemos en la película, pues que hubiera sido una cosa mucho más larga, mucho más lenta y mucho más, digamos, de pequeñas unidades. Finalmente tenemos una escena muy, muy, muy llamativa, que es cuando los enanos deciden subir a la colmena del cuervo, donde está el puesto de mando de la oscuridad, como la llamáis, y entonces, bueno, de los trasgos, y entonces pues un grupo de ellos cogen una especie de carro tirado por cabras, los hemos visto haciendo un poco la función de carros falcados, ahora explicaré lo que son, y se lanzan por el río helado. Por cierto, a nadie le ha llamado la atención por qué el agua en algunos sitios está helada y 3 metros más allá fluye libremente. Deben de ser cosas del clima de la Tierra Media. Como digo, se lanzan por el río helado y entonces montan una especie de caja de flechas, en una especie de invención medieval de la ametralladora, ¿no? A mí me hacía mucha gracia, porque bueno, pues es una de estas cosas llamativas que entramos casi en la época contemporánea, ¿no? Ya tenemos las primeras ametralladoras de flechas, pero ametralladoras, muy típico de las películas también de ninjas. Finalmente, bueno, pues un poco qué era el carro falcado, ¿no? Que decía que me iba a meter un poco con el tema. Esto existe, es decir, las campañas, el ejército, los ejércitos que se enfrentan a Alejandro Magno, el ejército de Darío, utiliza este tipo de armas. Básicamente eran unos carros en cuyas ruedas pues se habían instalado cuchillas. ¿Con qué idea? Con la idea de lanzarlos contra la formación enemiga y descomponerla. En todos los combates antiguos y medievales la formación es fundamental. Bueno, medievales y modernos. Incluso, bueno, en la época contemporánea ya empezamos a asistir al combate de pequeñas unidades y las formaciones se rompen. Pero, ¿por qué la formación es fundamental? Porque para soldados que no están formados, digamos que la moral, el mantener la esperanza de victoria, se basa fundamentalmente en que el compañero de la izquierda no salga por patas o de repente encontrarte con que no tienes compañero a la izquierda, ¿no? Porque claro, si no tienes compañero a la izquierda y el de la derecha empieza a mirar por encima del hombro, lo más sensato es dar media vuelta y salir de allí lo más deprisa posible. El carro falcado básicamente para lo que servía era para eso, para desmontar desmontar las formaciones, ¿no? Nada de que ver con aquellas cortadoras de piernas, esas segadoras de piernas que vemos en algunas películas antiguas, que bueno, pues realmente no llegaba a eso, entre otras cosas porque estaban tirados por dos caballos y, como decía antes, los dos caballos cuando veían una masa un poco densa tenían tendencia a pararse, a encontrar unos matojos de césped la más de interesantes y a decidir que, bueno, pues que aquella historia no iba demasiado con ellos, ¿no? Sobre todo porque el carro falcado, la idea también es que el conductor del carro se tire antes de entrar en contacto con la línea enemiga, no vaya a ser que se cabreen y le acaben haciendo daño. Último detalle que se me ocurría de cara a los ejércitos enanos, ¿no? Luego nos meteremos con los trasgos. Muy bien. Pues vamos a comentar. Dicho esto. Que nos falta un bando. Calla. Dicho esto, pararme si es necesario, que me estoy viniendo arriba. No, tranquilo, está fenomenal. Es genial. Me he olvidado ya. Ya me iba a pasar yo a los pájaros y a otros personajes y tal, pero no. Te he visto con prisa, por eso lo digo. Si nos faltan dos ejércitos todavía, solo íbamos tres. Bueno, es que yo hay uno que no lo considero un ejército porque, bueno, en fin, vale, de acuerdo, sí, pero no. Tenemos este de aquí sí lo considero un ejército. Erendis, háblanos de, no sé, de tus primos. No tengo. Eres humana, antes has hablado de humanos, ahora te toca hablar de trasgos. Creo que no esto sé, ha sido un te ha tocado a ti. Y ya te está. Te ha tocado a ti. Sí, básicamente. Ney lanzó dados y me tocaron esto. Y una, cuando la dicen, pues ella, una, pues le toca. Yo voy a hablar de los dos últimos bandos, que realmente vamos a hacer como si fuese uno solo, porque Tolkien divide los dos últimos bandos, son los trasgos del norte y los lobos. Y dices, madre mía, cuántos lobos tenía que haber ahí. Pero bueno, ya sabemos que a veces a nivel de fauna, Tolkien tiene unas dimensiones un poco exageradas. Ya, por eso no lo considero, o sea, bueno, lo considero un bando porque se llama la Batalla de los Cinco Ejércitos, pero sí, a ver, que tampoco iban a ir, no creo que los lobos hubiesen ido solos a su bola, ¿sabes? En plan, bueno, pues yo tampoco. Vamos. De hecho, muchas veces me pasa que cuando estoy contando los cinco ejércitos siempre me quedo, ¿cuál era el quinto bando? Así cinco minutos. ¿De quién era el quinto? Y digo, ah, los lobos, es verdad, los lobos. Pues, pues nada, los dos bandos para ti. Pues bueno, adelante. Vamos a empezar hablando un poco, bueno, primero de motivaciones, porque antes preguntabas en plan de que por qué no se habían quedado ahí esperando. Vamos a ver, y tenemos varias cosas. Bueno, por un lado han contado que, ha contado, creo que ha sido Valin, ¿no?, quien ha mencionado que Dain es quien mata a Zog. Sí. Y entonces eso genera eso genera mucho odio. Hay que contar también que a Zog mató, en las batallas de Moria, mató a Thor, al abuelo de Thorin. Uh-huh. Entonces aquí hay como mucho de yo te odio más. Que nada, tú has matado a mi padre y tu padre mató a mi abuelo. Bueno, toda una relación estupenda y hermosa. Pero bueno, y son considerados de la rama de las de los Trasgos del Norte, ¿no? Y él es parte de, y es capitán de los Trasgos del Norte. Hay que pensar que los Trasgos odian mucho de siempre a los enanos, y más aún desde la caída del Gran Trasgo en la Batalla de las Montañas Nubladas, que pasa, si no sitúo mal, a un tiempo antes en el propio Hobbit. Entonces, ¿qué ocurre? Que se les acumula un odio interesante a los Trasgos. Entonces, lo que ocurre es que cogen y con todo ese odio se empiezan a mover de manera disimulada y se van acercando desde distintos puntos, al haber muerto el Gran Trasgo, a la gran montaña Gunabad, que es donde ellos tenían su capital. Se junta un ejército enorme, de tamaño desproporcionado. De hecho, bueno, a lo largo de la batalla, supongo que ya lo comentará Javier, es como que no tienen fin los Trasgos, o sea, es como nos estamos venciendo y aparecen más, y por detrás, y por un lado, y no sé, por todas partes del mundo van saliendo Trasgos. Por eso, porque se habían estado reuniendo en estas montañas del Gunabad para reclamar venganza y para luchar contra los enanos. ¿Qué ocurre? Que además se enteran rápidamente de la caída de Smaug, y entonces por las noches, de manera disimulada, recordemos que los Trasgos y la luz del sol bien no se llevan, se supone, van yendo por bosques, hasta por los bosques escondidos y demás, hasta que consiguen llegar a las montañas nubladas, y bueno, van realizando diversas cargas y vienen, además no vienen solos, vienen acompañados con una especie de murciélagos que actúan como vampiros y van atacando, y son los que crean esa oscuridad que no para de establecer, de comentar Tongue, que no, en plan de la, dice Gandalf algo así como, la oscuridad se está sobre nosotros, porque les empiezan a atacar vampiros que tapan la luz, y como que le, vampiros no, murciélagos, pero Tolkien dice que se comportan como vampiros, porque pues eso, les muerden, les chupan. Luego encima de eso aparecen los Trasgos, que son como un ejército totalmente que no termina de desaparecer. Y luego están los, la horda de huargos, que se les describe como, dice, o sea, de hecho dice que son como cuervos, en el sentido que son como muy brillantes y muy negros. Y además, cuando llegan los huargos, llega Volgo, tiene su propia guardia personal, y llega la guardia personal de Volgo, que son como más grandes todavía, en plan de tamaño descomunal. Vienen, además, tienen, espérate que tengo que apuntar, que portan cimitarras de acero. Entonces son como un ejército enorme. No tengo muy claro yo qué táctica seguían, porque creo que la táctica es ir a por esos porque han matado al Gran Trasgo y les odiamos y hemos tenido batallas en Moria y ahora queremos la montaña también y ya está. Creo que esa es su motivación básica, y su táctica es ninguna. Ataquemos. Tenemos un montón de murciélagos que pueden distraer a la gente y un montón de lobos bestias. Fin. Pero bueno, estos son los otros dos ejércitos, ¿no? O sea, tenemos los tres ejércitos del bien y el ejército mejunje del mal, podemos llamarlo. Y esto es más o menos las pautas que nos da Tolkien. Yo no estoy mencionando nada de las películas tampoco porque, bueno, el resto lo sabéis, no he visto la tercera, entonces no puedo hablar de la película de la batalla de los cinco ejércitos porque no sé cómo funciona. ¡Vergüenza! Casi me estoy sintiendo muy alegre de no haberla visto. No te sientas alegre, no te sientas alegre. Te estás perdiendo toda la gracia y de lo que dice Javier te está enterando de lo justo. Así que peor para ti. Vale, pues este era el quinto, el cuarto, estos eran el cuarto y el quinto bando. Sí, los dos. Vamos a analizar su forma de atacar. Si es que la parte de lobos y murciélagos tiene algo que analizar en estrategia. Bueno, algo hay. Yo creo que cuando hagamos un recorrido así un poco general de la batalla, nos encontraremos con que sí hay una estrategia. En la película es donde no hay una estrategia. La película es un poco lo que nos ofrece, es efectivamente un poco ese aspecto de horda muy ordenada, pero bueno, es lo que tienen los efectos digitales, que pones un soldado detrás de otro y lo repites hasta el infinito, y entonces sí, son muchos, pero al final crear esa sensación de desorden aleatorio, que es lo que uno parece que podría identificar con los trasgos, pues no se produce, ¿no? A todo esto, bueno, pues nos encontramos con más infantería pesada. Esto es un combate de infantería pesada. Así como los más ligeros son los elfos, pero vamos, entre enanos y trasgos están todos bastante acorazados. ¿Alguien se ha fijado lo que se parecen los trasgos de esta batalla a los Uruk-hai de las dos torres? Porque a mí me llama muchísimo la atención. Uno tiene una idea del trasgo o del orco como un elemento mucho más ligero y mucho más desorganizado, y en ambos casos pues nos encontramos con estas masas de gente muy acorazada. Y bueno, pues sí, se desplazarán de noche, pero son capaces de zurrarse de día de una forma bastante efectiva, como se puede ver, ¿no? Es verdad que Tolkien los salva con esa oscuridad que provocan los murciélagos, que le da bastante lógica al asunto. Bien, a nivel puramente táctico, es decir, antes de meternos en cuestiones de la batalla, hombre, hay uno de los elementos que más llama la atención, bueno, en cuestión de la batalla propiamente del libro, uno de los elementos que llama mucho la atención es que vemos cómo los trasgos llegan desde debajo de tierra con esta especie de perforadoras biológicas que traen, pero curiosamente su puesto de mando está en lo alto de la colina del cuervo y está al otro lado de las líneas de la gente a la que están atacando. O sea, no deja de ser curioso, ¿no? Es decir, qué general con cierta sensatez va a posicionarse, sobre todo con lo que luego comentaremos, va a posicionarse detrás del enemigo y lo más lejos posible de tus propias líneas. Además, llegando por un camino distinto, porque bueno, lo lógico es que hubiera llegado por los túneles, pues detrás de su propio ejército, desde ahí hubiera podido organizarlo todo. Otro elemento curioso de los trasgos es que, bueno, pues hablabais antes de Rohak, ¿no? Y de los cuervos y del propio Gandalf. Y bueno, pues han llegado, han instalado su puesto de mando allí en lo más alto, han instalado estas máquinas de señales, que bueno, pues estrafalarias, pero sí es verdad que se utilizaron máquinas de señales. A nivel, de histórico, eran complejas y no todos los secretos se utilizaban, pero bueno, no es un elemento del todo descabellado, y todo esto lo han hecho sin que nadie los vea. Es decir, se ve que los otros tres ejércitos estaban tan enfrascados en sus propias querellas que a nadie se le ocurrió, no sé, mirar para atrás, permitirme la escatología, ir a hacer un pis un momentito detrás de un matojo y encontrarse con que estaban montando un tinglao nuevo unos metros más allá, ¿no? Dicho esto, una vez que les hemos zurrado un poco, uno de los, a lo mejor uno de los elementos más ajustados, y digo ajustado por no decir correcto y no decir histórico, es este combate en la versión cinematográfica entre los trasgos y estos guerreros elfos, que cuando vemos que los enanos hacen su muralla de escudo, a todo esto tengo la impresión de que estoy haciendo un mega spoiler, no digo nada. No. Aquí, o sea, yo, vamos, el libro tiene muchísimo tiempo. El que no se haya leído el libro ha tenido tiempo de sobra. La peli no tiene tanto tiempo, pero yo creo que casi todo. Es que el que esté escuchando esta peli, o sea, perdón, este podcast, y no haya ni visto la peli ni leído el libro, pues te acabamos de hacer un spoiler muy gordo. Pero la culpa es tuya por darle a play. Y claro, es que le estamos contando el final prácticamente. Totalmente. Pero esto no es lo importante. Lo importante es lo del anillo, ¿no? Que para eso luego hicieron una trilogía. Bien. Detalles. Esto no tiene relevancia. Como decía, se han instalado ahí. Y además ahora he perdido el hilo. Ah, sí. Este combate entre elfos y trasgos pues es el más coherente, porque efectivamente vemos un combate en orden abierto, es decir, un montón de guerreros entremezclados, pero si os fijáis, la distancia entre unos y otros, quitando las escenas cómicas donde se pegan un porrazo en la cabeza y se caen sentados y este tipo de cosas, bueno, pues parece que tiene un poco más de sentido, ¿no? Estos elfos, los elfos que utilizan estos sables curvos relativamente largos, y los trasgos que utilizan sus propias armas. ¿Qué les vemos utilizar? Pues les vemos a utilizar una espada recta, vuelvo a decir, sospechosamente parecida a las de los Uruk-hai. Yo no sé si fue un problema de presupuesto, y ya que teníamos todo aquello guardado en el almacén, pues aprovechamos para sacarlo de nuevo. Además, con, digamos, un pincho perpendicular en la parte de la punta, ¿no? Una punta plana y un pincho que se desvía de forma perpendicular, bueno, pues como si fuera un cruce entre una espada y una maza de armas. Bueno, pues más destinado a romper, a atravesar con ese pincho la armadura del enemigo para poder herirlo o abollársela lo más posible para ponérsela incómoda. Es una de las curiosidades. Luego también vemos que los trasgos utilizan otra arma curiosa. Utilizan muchas armas de asta y utilizan estas armas que tienen en la punta una especie de espada curvada. Hay ejemplos. En Japón se llamaba naginata. Otras armas orientales, en China se utilizan armas especiales, un poco de ese estilo. Y también tenemos algunas en el ámbito europeo. Bueno, las armas de asta en el ámbito europeo, sobre todo al final de la media, primeros de la edad moderna, son realmente delirantes. Si se da uno una vuelta, por ejemplo, por la armería del Palacio Ducal en Venecia, hay unas armas con dos hojas, tres hojas, con pinchos laterales, sin pinchos. En fin, la evolución de este tipo de arma no se queda en la alabarda tradicional, ¿no? Que es este arma de asta que, lo que es el arma en la punta, pues tiene un hacha por un lado y un pico por el otro. Ahora me meteré un poquito con este pico que mira para atrás para qué servía, porque también es un elemento curioso. Pero bueno, no se queda en eso, sino que realmente alcanzaba formas delirantes y se utilizaban. Es decir, no hay que equivocarse, ¿no? Los ejércitos, bueno, pues utilizaban estas armas que también tenían un efecto disuasorio, ¿no? Cuando el arma que estás, exhibiendo ante el enemigo, pues cuanto más terrorífica parezca y más pinchos tenga y más daño parece que va a hacer, pues hombre, uno se desanima un poco y dice que total, que igual podríamos arreglar nuestras diferencias pues echando unas cervezas y evitamos hacernos daños. En el caso de la alabarda, decía, me voy a meter con este pincho que parece que mira hacia abajo. Esto servía en realidad porque el infante armado de alabarda, una de las funciones que tenía era descabalgar al jinete contrario, ¿no? Entonces, ¿este pincho para qué servía? Tú dejabas pasar al caballo y a la que pasaba enganchabas al jinete con el pincho y tirabas. Normalmente el caballo, que son muy egoístas, seguía su camino galopando alegremente y el jinete pues acababa dando con sus huesos en tierra, donde con la ayuda de unos 5 o 6 compañeros, no vaya a ser un combate equilibrado, pues acababas con él y pasabas al siguiente. Insisto, vemos que los trasgos manejan un poco armas de este tipo. Se ven muy bien, por ejemplo, en los combates dentro de la ciudad de Valle, ¿no? Donde hay grupos de trasgos con este tanto con con armas con diferentes pinchos como con esta punta curvada larga tipo espada. Curiosamente, y lo comentaba antes, vemos una parecida en uno de los grupos de humanos que circulan por allí con una hoja muy ancha. Pasando a más elementos que despliega el ejército trasgo, bueno, hemos visto, pues utilizan armaduras muy pesadas, muy tipo final de la Edad Media. Parece que son un poco más fluidas, parece que son, sobre todo algunas de las que se ven, son más, de placas superpuestas que sí podrían, más curvas, de tal modo que sí parece que puedan permitir que resbale el arma del enemigo. Y luego, bueno, pues tiene unos elementos curiosos, ¿no? Tiene sus propias catapultas móviles a lomo de troll de las cavernas, que bueno, pues dentro de la idea es más coherente que el arma de los enanos, ¿no? Pues, montada sobre el troll de las cavernas, que es capaz de moverse con rapidez, pues parece que tiene más lógica, que este arma haya podido desplazarse con celeridad al campo de batalla. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad, no entro ya en factores más cómicos, pues como este gorro de ladrillos en punta para que el troll se tire contra la muralla y la agujere y este tipo de cosas. Y un poco, bueno, pues yo creo que es lo que podemos decir, sin entrar en la estrategia y en el desarrollo general de la batalla, pues yo creo que es un poco lo que podemos decir de los trasgos. Muy bien, pues vamos a acabar con los participantes salpicados que tuvieron también su momento de gloria, que, bueno, teniendo en cuenta que esta batalla dura 2 páginas, pues serán 3 palabras para cada uno, y vamos a empezar con las 3 palabras para las águilas de Mangue. Pues sí, bueno, las águilas no son, como ya hemos dicho, como tal uno de los bandos en Liza, pero bueno, aparecerán, y de hecho su participación es bastante determinante para el desenlace de la batalla. No lo voy a explicar porque ya hablaremos del desarrollo de la batalla, y de hecho de las águilas en sí mismas ya hemos hablado en los bestiarios, en el episodio 2x02, o sea que también si queréis ahí detalles de las águilas y demás, podéis ir a ese podcast. Pero bueno, resumiendo un poco, simplemente son emisarios y mensajeros del Valar Mangue y participan en contadas ocasiones en los acontecimientos del mundo, pues desde la primera edad, ¿vale? En la tercera, en esta en la que estamos, o en esta en la que se produce la batalla, son lideradas por Whitehear, aunque en el libro tampoco se menciona el nombre del águila. Y bueno, básicamente se nos dice que tienen aguileros en torno a las montañas nubladas. Y claro, movilizar tantos ejércitos en plural de Trasgos, pues había despertado sus sospechas, ¿no? Y les van siguiendo y van un poco atentas a ver qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿sí? Ah. Me hace gracia lo de que despertó sus sospechas. Es como, esto es a la compra, ¿no? Porque yo veo ahí... Son demasiados. Hay mucha gente, van todos armados, sospecho que algo ocurre. Voy a decir. Entonces, luego cuando ya finalmente huelen la sangre, dicen, ¡ah, claro! Esto es lo que querían. Y entonces pues van allá a unirse, ¿no? A lo que es la batalla. Entonces, bueno, ya veremos más adelante cómo son claves, pero decir que simplemente al final, como agradecimiento por su participación y tal, pues Dain coronará al jefe de las águilas, a Whitehear, con oro y le jurará amistad para siempre y todo muy bonito. Eso después de que ya se solucione la batalla, que todavía la tenemos que ver. Las águilas siempre se han considerado un poco en las películas como, pues eso, la... En plan, bueno, y estas aparecen en el último momento para salvar el día. Y si no has leído a Tolkien, seguramente no lo entiendas, pero bueno, ya lo comentamos en el programa del bestiario. Son una intervención divina. Y los dioses intervienen en el último segundo. Esto es así. No tienen que interferir en los asuntos de las gentes, de los pueblos libres. Es que para eso se llaman pueblos libres de la Tierra Media, ¿no? Pero bueno. Los dioses se parecen sospechosamente a los americanos en las guerras mundiales. Sí, ¿verdad? Bien, vamos a pasar entonces a la compañía de Thorin y los enanos, aunque llevamos un buen rato hablando de ellos, pero bueno, lo que quede por contar. Bueno, de ellos la verdad es que no hay mucho que contar. O sea, están dentro de la montaña, son exactamente 13, son los enanos, porque Bilbo, digamos que fue expulsado por Thorin cuando reconoció que le había dado la piedra del arca a Bardo. Entonces, son ellos 13. Se parapetaron dentro, están sitiados, y claro, ahora mismo que hay una batalla, ya no están sitiados. Se han pertrechado bien, se han armado con brillantes armaduras, además nos lo dice el libro, y en cierto momento, pues lo que hacen es salir en modo, bueno, pues cargar un poco por la espalda. Y es que poco hay más que contar, o sea, son los 13 enanos comandados por Thorin y, bueno, hacen una intervención en la batalla, pues, digamos, por sorpresa. Y no tenemos muchos más detalles, por lo menos en lo que es el libro, de cómo iban. Simplemente que van con brillantes armaduras y, bueno, pues que quieren participar en la batalla, que llevan ahí un brillo rojo en los ojos que les lleva a atacar. Muy bien, y quedan unos personajes sueltos, salpicados, pero que tienen su importancia, por lo menos en la historia. Sí, dos de ellos, ¡buah! Si no hubiese muerto en la batalla, seguro que, vamos, no sé qué habría pasado. Voy a empezar con eso, por los dos ahí súper importantes, ¿vale? Por un lado tenemos a Gandalf, que, a ver, tiene una misión básica, y es que parece, al menos es el primero más consciente de que se acercan los Trasgos, porque es el que se encuentra cuando se están ahí, todavía están negociando, que no están negociando Thorin con Bardo y con Thranduil, y entonces se dice, ¡hey, chicos, que vienen los malos. O sea, deja de hacer el absurdo, vamos a sentarnos todos, ven aquí, Dain, vamos a sentarnos, vamos a ponernos a hablar porque todavía tenemos tiempo de intentar defendernos. Entonces ahí, guay, Gandalf pues monta una especie de mini concilio y la siguiente vez que le vemos en la batalla nos le describe Bilbo que está, es que lo voy a, está en una zona apartada porque, bueno, ahora hablamos de Bilbo, meditando. Y Bilbo piensa, igual va a lanzar magia. Ya. O sea, es toda la intervención de Gandalf en la pantalla de los cinco ejércitos. ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! O bueno, eso es todo lo que nos cuentan, porque ahora pasamos al otro gran personaje ahí, en plan de, ¡guau! Si no hubiese estado Bilbo, no sé qué habría pasado, porque Bilbo, todos le queremos, pero así, valiente a veces, lo que se dice súper valiente, al menos en el campo de batalla, mucho, mucho no es. Porque ¿qué hace? Pues se pone el anillo, claramente, si tienes un anillo de invisibilidad, ¿qué haces? Te lo pones. Y se queda ahí, mirando la batalla, en plan de, ¡ah! Mira qué bien, nadie me ve. Estoy en un sitio, nadie me ve. Ojo, ¡mira ojo. Las águilas! ¿Qué? Yo habría hecho lo mismo, ¿eh? No es una es solo un comentario de lleva todo el libro haciendo cosas y llega aquí y dice, yo me pongo el anillo, grita, mira las águilas, y le dan una pedrada. Y para cuando se despierta, pues ya ha pasado todo, claramente. Así que tiene ahí un momento superestelar. Quiero decir, de lo único que releyendo todo esto, que me quiero quedar con de Bilbo, es porque tiene una frase que varios de los biógrafos de Tolkien siempre mencionan, que probablemente refleja muy bien el pensamiento de Tolkien en referencia a la guerra, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que Tolkien estuvo en la Primera Guerra Mundial y entonces Bilbo tiene, cuando Tolkien va a la guerra, se comenta mucho que tenía esta idea súper idílica de la guerra, pues los poemas estos que había leído, esas guerras tan llenas de honor y demás. Y él, la Primera Guerra Mundial, pues evidentemente no se encuentra una guerra con bastante poco honor y bastante terrible, ¿no? Y entonces, Bilbo tiene una frase que refleja mucho ese pensamiento de Tolkien, ¿no? Que dice, «Ay, mísero de mí, he oído canciones sobre muchas batallas y siempre he entendido que la derrota puede ser gloriosa. Parece muy incómoda, por no decir desdichada. Me gustaría de veras estar fuera de todo esto». Entonces, sí que es verdad que ahí tiene un toque que puede ser, bueno, que puede ser, ¿no? Que es muy de Tolkien, porque evidentemente lo ha escrito él, pero que puede estar muy influenciado por sus propias vivencias de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos, que como participación de Bilbo en la batalla, más bien tiende a cero. Pero el tercer personaje del que voy a hablar, este sí que marca, es para compensar, como los otros dos no hacen mucho, pues vamos a hablar de Beorn. Beorn, como hemos dicho antes, conoce a los enanos, a Bilbo, incluso a Gandalf, porque él realmente no conocía a Gandalf, conocía a Radagast, y es con esto con lo que se consigue meterse en su casa. Gandalf es un cambiapeles. Hay que decir que es un humano porque, o sea, es una persona, es un ser humano, pero que tiene esta peculiaridad que es cambiapieles. Especifico lo de ser humano porque en una de las cartas Tolkien se lo especifica a una mujer, a Naomi Mitchinson, en abril de 54, lo primero que le pone, o sea, le está contestando un montón de preguntas, y una de ellas es, Beorn es un hombre, o sea, que la otra le debió de preguntar, ¿pero qué es exactamente? Pues es un hombre. Otra cosa es que tenga una capacidad de cambiar de piel y entonces se puede transformar, o sea, él de normal es un tío grande, peludo, con pelo oscuro, pero de buen carácter, salvo cuando se enfada. Cuando se enfada mucho y se transforma en un oso de tamaño gigantesco y desproporcionado. De hecho, si miráis ilustraciones, porque como no sé cómo es en la película, si miráis ilustraciones, en las ilustraciones es como monstruosísimo, ¿no? Pues aquí parecido. Además es que aparece solo, él llega solo a la batalla en su forma de soy un oso negro enorme, muy, muy enfadado. Y va arrasando, arrasa por donde pasa, o sea, todo lo que va viendo se lo va cargando, rescata a Thorin, rescata, comillas, comillas, a Thorin, lo saca y vuelve más cabreado todavía y cargándose aún más gente y más cosas. De hecho, es el que matará a Borgo al final, en su ataque desproporcionado, ¿no? Está muy bien porque, oye, mete un Beorn en tu vida que se carga todo un ejército. Pero vamos, que él hace la labor, yo creo que, pues eso, como de un ejército básicamente, el oso este desproporcionado, que ataca en modo... De hecho, creo que en el libro que mencionó Elia en el último... en la última píldora bibliográfica, si no recuerdo mal, y que hablaba de las batallas de David Day, en ese libro cuentan que parece que tiene, pues, casi sería como un poco un berserker, ¿no? Que puede que Tolkien estuviese un poco influenciado por las leyendas nórdicas de los berserkers que entraban en ese estado medio, pues eso, que estaban idos del todo y que atacaban casi y no sentían dolor ni nada, porque a ver, le pasa un poco eso, a él le llueven cosas. Él no siente ni padece. Él solo ataca y acoso y derribo. Y estos son... ¿Qué? No, yo iba a decir eso, que estos son los tres personajillos así sueltos que aparecen un poco en la batalla, ¿no? Que dos, como han podido comprobar, realmente están todo el libro, pero en esta batalla poco hacen. Y el tercero que sí, que reaparece con una gran fuerza y para casi con las águilas, yo creo que es el que desentona la balanza. Pero bueno, a ver si Javier nos comenta más. Hombre, yo recuerdo la escena de un oso cayendo del cielo. O sea, así como en medio de todo. Sí, como un paracaidista, creo así, ¿no? ¿En la película del cielo? Sí, bueno, digamos, un águila lo lleva, o sea, y lo deja caer. A mí en el libro hay una frase muy, muy llamativa de cuando aparece Beorn, que dice... El rugir de la voz de Beorn era como tambores y cañones. Sí. Dices, cañones. Son estas pequeñas, bueno, digamos, ciertas incongruencias en el léxico que se pueden ver en el libro, ¿no? En el Hobbit. Pero sí, sí. Como tambores y cañones. Y se habría paso echando a los lados lobos y trasgos como si fueran pajas y plumas. O sea, está claro que él llega y arrasa por donde pasa. Claro, o sea, en mi cabeza al menos, claro, yo no he visto, por eso, es que como no he visto las pelis, en mi cabeza yo me imagino que Beorn se entera y entra en modo oso y a ese ritmo que va, pues llega en 3 minutos a donde están, ¿sabes? Y va arrasando por donde pasa. Me lo imagino, sí, muy rollo pisonadora. Pero no sé. Uh-huh. Esa es mi cabeza. Muy bien, pues nada, pues vamos a la batalla, ¿no? Vamos a la batalla. Recuerda un poco lo que comentabais de Beorn, recuerda un poco estos primeros compases de la Ilíada, ¿no? Recuerda a Musa, la cólera del peludo Aquiles, digo, del pélida Aquiles. Parece que está un poco en esa línea. Bueno, pues vamos a la batalla. La verdad es que las divergencias entre la batalla que narra el Hobbit, aunque sea muy breve, y la batalla que narra la película son francamente batallas distintas, ¿no? De hecho, para empezar, hay un cambio importantísimo de posiciones. En la batalla que cuenta el Hobbit, que yo creo que, bueno, pues en este sentido es la más genuina, y en cierto modo la que más estrategia contiene, bueno, pues ante la llegada del ejército de Trasgo desde el norte, vamos a imaginarnos un reloj y vamos a poner a Valle en el centro del reloj, ¿no? Un poco para orientarnos y para orientar al oyente. A las 12 tendríamos las puertas de Erebor. Hacia las 3 tendríamos, digamos, unas estribaciones, una serie de cordilleras, la cordillera occidental, el ramal occidental que baja desde lo alto de la montaña. Y apuntando hacia las 7 tendríamos lo que es el ramal sur, al final del cual se encuentra la colina del Cuervo, ¿no? En medio tenemos el valle y tenemos la ciudad de Valle, que curiosamente... en la novela no se cita que esté subida a esos riscos que vemos en la película, sino parece una ciudad muy, muy tranquila, muy normal, muy de provincias, situada justo en las puertas de Moria. Como digo, el ejército Trasgo llega desde el norte, rodea este ramal este, ¿no?, el que apunta hacia las 3, y digamos que desde las 5 de la tarde pues entra en lo que es el interior del valle. Ante la llegada de todo lo que se les viene encima, pues los otros tres ejércitos lo que hacen es subirse a las colinas. Los elfos se van a la atalaya del Cuervo, es decir, a esta ramal que apunta hacia el sur, y los enanos y los humanos suben al ramal que apunta hacia el este, hacia las 3. Como los trasgos están centrados en las puertas de Erebor, Bueno, pues ellos aprovechan, los elfos lanzan un primer ataque, bajan de su colina, atacan por un flanco, entonces los trasgos se giran hacia ellos, momento que aprovechan humanos y enanos para lanzar a su vez otro ataque desde el otro lado, vuelven a pillar por el flanco y retaguardia a los orcos. Estos, como no se desmoralizan, pues caen a montones y aguantan sin plantearse nada, y a continuación, bueno, los elfos lanzan un tercer ataque, ¿no? A partir de aquí, los trasgos, que uno podría pensar que son tontos, pero en el fondo saben muy bien lo que se hacen, bueno, pues hay una segunda columna que ha subido a lo alto de la montaña y que viene a situarse en las alturas por detrás, digamos, de elfos, enanos y humanos que han bajado a hostigar a la hueste principal. Y aquí es donde realmente la situación se complica muchísimo, ¿no? Para los buenos. Se complica muchísimo porque realmente se encuentran atrapados a media ladera, no pueden volver a sus posiciones de partida más seguras porque las ha ocupado el enemigo, no pueden, digamos, seguir atacando porque el fondo del valle está ocupado también por el enemigo, les han hecho un sándwich, vamos, perfecto, ¿no? Y hacen de jamón con pocas perspectivas de supervivencia. Es el momento en el que, bueno, pues efectivamente Thorin, Escudo de Roble, decide derribar los muros con los que ha cerrado Erebor y salir al combate. Son 13 guerreros más, lo cual, no, aquí entramos un poco en la parte del combate heroico, ¿no? Es decir, donde haya un jefe que quiten 200 guerreros, porque a fin de cuentas un jefe es un jefe y vale mucho más. Entonces, bueno, pues aquí podemos, hablaba antes de Homero, pues podemos ver estas repercusiones homéricas, ¿no? Es decir, donde vemos a grandes personajes, a reyes o a grandes señores, pues derribar ellos solos de un estornudo a 200 soldados enemigos que se cogen un gripazo de muerte y al día siguiente no pueden combatir. En fin, este tipo de cosas. A Thorin se le unen algunos humanos, se le unen algunos enanos, se le unen algunos elfos, pero digamos que la hueste de orcos, tanto desde arriba, Tolkien lo narra de una forma muy dramática, ¿no? Bajan de la montaña, algunos cayéndose por los precipicios, o sea, realmente tienen una prisa infame por entrar en contacto con el enemigo, con lo que cansa eso, y digamos que a este grupo pues los van cercando en el centro del valle y los van, digamos, poniendo en una posición cada vez más difícil, ¿no? La carga heroica pues tenía que haber terminado como la brigada ligera en Balaclava, es decir, con cuatro supervivientes mal avenidos y un montón de cadáveres en el campo de batalla. Es el momento en el que aparecen las águilas, echan a los trasgos de las alturas y, bueno, pues estos ejércitos consiguen recuperar sus posiciones, llega también Beorn y es un poco el momento en el que, bueno, pues cambian las tornas, los trasgos se ven en dificultades, es el momento en el que muere su líder y volviendo otra vez al combate heroico, ¿no? El rey ha muerto, así que yo me vuelvo para casa porque a fin de cuentas esto ha perdido objeto. ¿Quién se iba a quedar con el oro? El rey. No habiendo rey para quedarse con el oro, ¿a santo de qué vamos a estar estrellándonos contra la montaña para no obtener nada? Con lo cual es el momento en que los ejércitos trasgos se dispersan y Tolkien cuenta muy de pasada, porque son un par de líneas, ¿no? Es lo que le cuentan a Bilbo cuando despierta de su sueño bendito, pero Tolkien cuenta muy de pasada algo que era bastante habitual en las batallas medievales. Es decir, en la batalla medieval, cuando vemos estas crónicas donde a mí se me han muerto 7 soldados, 2 de ellos de sarampión, y el enemigo ha tenido 400.000 millones de bajas, realmente, bueno, aparte que eran desproporcionadas y obviamente el cronista pues le pagaba a quien le pagaba y tenía que contar las cosas como le dijeran, lo cierto es que las grandes desproporciones entre bajas de uno y de otro ejército en la batalla medieval se producía cuando uno de los ejércitos se rompía y salía huyendo, ¿no? Era el momento en que los combatientes del otro ejército, muy cabreados porque habían perdido el día, sobre todo si era domingo, pues se lanzaban a perseguirlos y organizaban una auténtica las masacres pues que luego nos dan las crónicas. Y Tolkien lo comenta un poco, ¿no? Orcos que se meten en los pantanos, orcos que se meten en el río y que allí son masacrados por los ejércitos vencedores, que al fin de cuentas, bueno, pues no sobrevive prácticamente ninguno. Y este es uno de los elementos tal vez más reales. La batalla de la película cambia completamente las tornas. Es decir, para empezar, tenemos, como decía antes, tenemos a Valle en lo alto de un risco, justo a continuación de la colina del Cuervo, lo cual, bueno, pues es bastante curioso. Tenemos un ejército de trasgos que llega de bajo tierra, que, bueno, pues no se identifica muy bien, porque, de hecho, el ejército de Gundabad llega al final de la batalla, y es el ejército, digamos, que viene a ser derrotado por las águilas y por Beorn. Pero esto sucede en lo alto de la montaña, no sucede abajo en el valle. Además, si nos fijamos un poco en la conformación del río, Bueno, pues si yo tengo por aquí a mano los mapas que están en el Atlas de la Tierra Media de Karen Wynne-Fonstad, y bueno, pues ella lo que dibuja es un río muy pegado a la vertiente, digamos, al ramal occidental, oriental, el que apuntaba hacia las tres, y en cambio la película, el campo de batalla, nos lo muestra realmente en una llanura que hay entre el río y este ramal, ¿no? Es donde se combaten todos, donde está este puente tan largo que lleva hasta Valle, donde en un momento dado, pues digamos, los ejércitos de enanos, elfos y humanos, al ver que los trasgos, se van a lanzar contra la ciudad de Valle, pues deciden volver corriendo para defender la ciudad. También es otro tema muy peculiar a nivel, digamos, de desarrollo de la batalla. ¿Por qué es muy peculiar? Pues porque se está liando la que se está liando, pero enanos y elfos tienen sus ejércitos desplegados en la llanura. Es decir, que los humanos vuelvan corriendo a Valle porque están allí sus familias tiene cierta lógica, ¿no? Y entonces esto desbarata completamente el orden de batalla, la organización del combate por parte de estos tres ejércitos. Que los enanos y los elfos decidan seguirlos o decidan un poco a rebufo moverse en esa dirección, pues ya digo que tiene menos objeto, y de hecho me parece que luego, si no me acuerdo mal, pues en los compases de la película tampoco lo consiguen. Entonces sí tenemos a Thranduil, que entra en Valle, pero principalmente está defendido por humanos, y luego tenemos esta escena en la que, bueno, pues los enanos y los elfos que quedan en lo que es en la llanura van siendo empujados hacia las puertas de Moria, que es cuando salen Thorin y sus acompañantes para sumarse a la batalla, momento en el que casi consiguen arrasar al enemigo, y bueno, momento en el que la verdad es que ahí es la película, no sé si para intentar no saturar al espectador, pues coge un deje cómico. ¿No? Vemos a, pues me parece que es Bofur el enano más grueso que salta encima de los orcos, de los trasgos para aplastarlos. Bueno, pues es una serie de escenas más o menos cómicas que le dan una vuelta a la cosa mientras todo el mundo intenta subir hacia la colina del cuervo, porque realmente Thorin hacia donde se dirige es hacia donde está el líder de los trasgos para, bueno, pues para descabezarlo y vencer la batalla. Ya sabemos que en la novela no es Thorin quien lo mata, sino Beorn, y es el momento en que efectivamente, pues como decía antes, la batalla termina. Pasa un poco lo mismo en la película, la muerte del líder de la oscuridad pues lleva un poco a que el sujeto se disuelva. Realmente tampoco nos enseña muy bien qué es lo que sucede en el llano, porque en ese momento están llegando por las montañas, supongo que en un remedo de esta segunda columna de la que hablaba Tolkien, pues los orcos de Gundabad, pero estos son rápidamente, en apenas tres escenas, son derrotados por las águilas y por Beorn, y aquí, bueno, pues colorín colorado, hemos ganado, somos los más chulos y esto se ha acabado, ¿no? Ese es el mapa. Sí, pues sí. Vale, pues a no ser que alguno de mis compañeros tenga alguna duda, yo creo que está clarísimo esto, muy bien explicado. Vamos a terminar con algunas pequeñas conclusiones, qué pasa después, algunas curiosidades, y luego os voy a preguntar algunas cosillas a cada uno. Bueno, más bien, algunas cosillas a todos en general. Tampoco os asustéis que no va a ser muy complicado. Pero bueno, termina la batalla de los cinco ejércitos, Smaug ya no está y empezamos de cero. En esa zona, en Valle, empieza de nuevo Thorin y tenemos unas consecuencias de esa batalla inevitables. Aparte de... Bueno, empieza de nuevo Thorin, en fin. Empieza y termina. En fin, empieza y termina, pero bueno, que la historia de Thorin como que digamos que se retoma, entre comillas, con otra perspectiva, y hay unas consecuencias inevitables. Las más importantes desde mi punto de vista, las consecuencias que hay para Bilbo, que seguramente no menciona, que no teníamos pensado mencionar aquí seguramente porque no tiene nada que ver con la batalla en sí, con lo que ha sido la guerra, pero bueno, para mí son relevantes. En cualquier caso, antes de que se me derrita más el cerebro, Nai, háblanos de las consecuencias de la batalla de los cinco ejércitos. Vale, pues bueno, una vez que pasa la batalla, que ya la cosa está más o menos, o sea, los trasgos ya están en huida y bueno, ya se ha terminado todo, pues nos enteramos que Filikili han muerto protegiendo a su rey, que también era su tío, Thorin. Bilbo vuelve en sí después de esa pedrada que le dejó inconsciente a lo largo de toda la batalla, ¿vale? Bueno, toda la mitad. Y bueno, llega a tiempo pues de despedirse, de tener unas últimas palabras con Thorin. Thorin está muy grave por las heridas recibidas durante la batalla. Y eso, se disculpa con Bilbo, se despide y acaba falleciendo, ¿no? Por eso es el principio y el final de Thorin. Pero bueno, se dice que fue enterrado en lo más profundo de la montaña, que colocan la piedra de Arca sobre su pecho, y que Thranduil colocó Orcrist, que es la espada élfica que le habían arrebatado en su paso por el Bosque Negro, pues sobre su tumba, ¿no? En plan, como símbolo de respeto, porque finalmente pues también se unió a la batalla, demostró todo su valor, etcétera, etcétera. Muere Thorin, y entonces, ¿ahora qué? Pues Dain II se convierte en el rey bajo la montaña, ¿vale? Y entonces entramos ya pues al reparto del tesoro, digamos, porque claro, es un poco lo que había iniciado todo. Luego, vale, que todos dejan atrás esa discusión sobre el tesoro para luchar contra algo más importante, ¿no? Pero aún así sigue ese tema pendiente. Así que es ecuánime y decide pues honrar un poco la memoria y voluntad de Thorin, y acaba otorgando a Bardo pues una catorceava parte del oro. Con esta parte, que también es un tesoro inconmensurable, ¿vale? O sea, no hay medida para el tesoro que había ahí en Erebor. Con esta parte destina una cantidad para que Ciudad del Lago pueda ser reconstruida, y otra parte para reconstruir el mismo, para llevar a cabo la reconstrucción de Valle. Además, Bardo les entrega a los elfos de Thranduil las esmeraldas de Girion, ¿no? En agradecimiento por su ayuda, por su colaboración en la batalla. Estas esmeraldas eran muy queridas por Bardo porque, pues eso, Girion era uno de sus antepasados que antes ha mencionado Paula. Bilbo, pues aunque hubiera cedido su parte del tesoro y demás, pues acaba recibiendo dos cajas. Una se dice que está llena de oro y otra llena de plata, bueno, suficientes para volverle rico, vida acomodada en la comarca para toda su vida, e inicia el viaje de vuelta. Le regala un collar a Thranduil y a cambio recibe el título de amigo de los elfos, ¿vale? Vemos aquí una cosa importante, y es que pues esa codicia que mencionábamos antes es desechada, todo ha sido dejado aparte para luchar o para enfrentarse por una causa común, y después de esa lucha no dejan que vuelvan a surgir las tiranteces, ¿no? Sino que todo se resuelve de forma pues más o menos bastante pacífica y bastante normal, ¿no? Con el tiempo, pues se reconstruye el reino bajo la montaña y la ciudad de Valle, y esta pasa a ser gobernada por Bardo, que se convierte pues en el primer rey de la refundada ciudad de Valle, seguido por luego sus descendientes, ¿no? Su hijo, su nieto, su bisnieto y demás. Y así pues la zona pasa a estar en, entre comillas, paz durante un cierto tiempo. Esto es lo que... Muy bien, yo cuando decía, sí. Ahora sí que lo voy a comentar, lo de las consecuencias para Bilbo, no solo me refería a lo que has comentado tú, de, bueno, pues vuelve a su casa extraordinariamente rico y todo eso, y se hace amigo de los elfos y tiene algo que contar, sino que en ese momento en el que ve a Thorin en su lecho de muerte, Bilbo cambia completamente, y yo creo que aquí es donde vemos realmente el paso de, o sea, la llegada definitiva a esa, sí, madurez con la que Bilbo no contaba cuando sale de su casa a lo loco para seguir una aventura que no entiende las consecuencias que puede acarrear. Yo creo que ni se las imagina, ¿no? Y de hecho el libro va evolucionando de esa manera. La batalla de los cinco ejércitos es una... De hecho, ya lo he dicho al principio, no ocupa gran parte de lo que es la novela. O sea, es una cosa muy corta que se cuenta en un momentito, ¿no? Pero pero digamos que a pesar de que parece... es que, claro, el Hobbit es un cuento, ¿no? Y el comienzo no tiene nada que ver con el final, y al principio parece un libro de un viaje y una aventura, pero termina con una batalla que, por muy poco que se describa, tiene consecuencias de batalla. O sea, aunque no se le dedique tiempo suficiente a la novela, las consecuencias son las consecuencias de una batalla real, o sea, con su muerte y sus pérdidas. Entonces, esas son, yo creo que es la mayor consecuencia que tiene para Bilbo esta batalla de los cinco ejércitos. Que yo, perdón. Sí, sí, no, no. Que yo creo que se vuelve a ratificar un poco lo que comentaba antes de la influencia de la Primera Guerra Mundial en Tolkien y en esta parte de la, y en el propio Bilbo, ¿no? O sea, quiero decir, Bilbo al principio es un personaje muy naif, ¿no? O no, no naif, pero lo que estabas diciendo tú, en plan de ¡ah! Lo que sea en español. Sí, pero, pero que muy ¡ah! Me voy a la aventura. Como muchos jóvenes inocente, en 1916 sí. Se fueron a la Primera Guerra Mundial pensando que ganarían honor, que todo sería maravilloso y súper bonito. Y al final lo que ocurre es que perdieron a sus amigos, vivieron enfermedades si sobrevivían, ¿sabes? Y vivieron un mundo terrible. Y además, pues bueno, en el libro de John Garth, y yo creo que Garth lo contó en la entrevista que le hicimos en el programa, que él fue y que es una mini, o sea, ya que al menos es una montaña, ¿no? Pero que eso, que contaba pues lo de la montaña también que era muy pequeña, que es una loma, yo creo, el Somme. Y aún así en aquella época era como parecía, les pareció terrible y totalmente inconquistable. Y quieras que no, aquí también es una montaña que parece inconquistable y que les atacan por todos lados, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo hay mucha, mucha influencia de ese aspecto de la vida de Tolkien, ¿no? Que él la quiere meter. De hecho, estaba mirando porque, joder, me quiere sonar que la frase mítica esa de Tolkien de si la gente valorase más la comida y las canciones. Sí. Creo que viene, juraría que la he releído hace poco releyendo esta parte del Hobbit, ¿sabes? Pero ahora no lo encuentro. Es la de si diéramos sí. a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro, este sería sin duda un mundo más. Sí, pero que me suena que se lo dice alguien a Bilbo. Se lo dice Thorin a Bilbo. Se lo dice Thorin a Bilbo en su lecho de muerte. Le dice... sí, o sea, se lo dice como... Un reconocimiento, claro. Hay algo muy valioso en ti y si la gente valorara las cosas que valoráis vosotros los hobbits, pues este sería un mundo mejor. Al fin y al cabo, la batalla de los cinco ejércitos, en la batalla de los cinco ejércitos hay un hobbit de casualidad. Ellos nunca entran en estas cosas. Y si os fijáis, todos los pueblos de la Tierra Media están representados. Hay enanos, hay hombres, hay elfos y hay orcos, trasgos, wargos, llámalo X, ¿no? Los hobbits no están. Los hobbits siempre se mantienen al margen. Un hobbit en una batalla es algo circunstancial. Yeah. No se cuenta con ellos. Ni están ni se les espera. Entonces, esas son las cosas... en el fondo que valoraba Tolkien también, ¿no? Del hombre claro. medio inglés que está en su casa feliz en su porche y no se mete, se metieron en todo, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está la visión de Tolkien. En fin, vamos a cerrar ya esto con un poquito de curiosidades y anécdotas y cosillas que Balin nos va a contar. Sí, sí, yo hay una cosa que sí me he quedado pensando. La muerte de Fili y Kili, tú dices, joder, los dos más jovencitos, que son además los sobrinos de Thorin, porque son hijos de Dis, que es la hermana de Thorin. Dices, ¿por qué? Son los más jóvenes, ¿vale? Muere Thorin, puedes pensar que es un poco su destino porque hasta cierto punto la corrupción o es el que llega, lo mueve todo, pero no es el que está allí para disfrutar lo del nuevo reino, ¿no? Algo un poco así como Moisés salvando las distancias. Pero Fili y Kili, ¿por qué? Uh-huh. Y me he quedado pensando que, claro, yo no sé cuáles son las leyes de herencia de los enanos, pero fíjate que es Dain el que acaba siendo rey bajo la montaña. A la muerte de Thorin, sus descendientes serían Fili y Kili. Quizás podrían haber reclamado ellos ser reyes bajo la montaña. Sí, pero no creo que Tolkien lo haya hecho por eso. Si me pides mi opinión. No, yo tampoco, se me acaba de ocurrir. Sí. Pero que es llamativo. Ellos podrían haber, y eso habría acarreado, si nos ponemos estrictos, un lío de narices, porque ¿quién gobierna? Uno, el otro, los dos, y entonces si yo tengo hijos y tú no, entonces heredan mis hijos, claro, o heredan los tuyos, y si todos tenemos hijos, al final la montaña solitaria pertenece a una suerte de descendientes, ¿no? Es como una sicava al final. Y un montón de gente. Guerra civil enana. Guerra civil enana. Compra acciones. Bueno, de elucubraciones aparte. Yo quería comentar que la adaptación al cómic del Hobbit, la de Chuck Dixon y David Wenzel, a la que ya le dedicamos bastante tiempo en el programa de Tolkien en viñetas, le dedica un total de 4 páginas, de 134, a la batalla de los 5 ejércitos. Vale, son las 3 que narran un poco lo que ocurre, y luego otra página posteriormente, que es el flashback de lo que Bilbo se ha perdido porque estaba inconsciente. Entonces nos cuentan la batalla pues en prácticamente 20 viñetas, porque es que es lo que habéis comentado. La batalla de los 5 ejércitos son 6-7 páginas en el libro, o sea, es que es realmente es muy poco. Muy poca uh-huh. extensión respecto a lo que es toda la novela. Entonces, bueno, pues que en el cómic también pasa esto. Y yo quería aprovechar para comentar un poquito sobre juegos. Juegos que hay específicos de la batalla de los 5 ejércitos. Hace tiempo que no comentamos ningún juego, pero bueno, pues voy a meter aquí una pequeña cuña. Entonces, de la batalla de los 5 ejércitos yo he localizado 4 juegos específicos. El primero es un wargame del año 1975, editado por TSR, que era la editorial mítica de, creo que, Dungeons & Dragons. Bueno, pues claro, imagínate, es un wargame con un pequeño tablero para 2-5 jugadores, típico mapa hexagonal, fichitas cuadradas planas con unos colores muy básicos para las unidades, un juego por turnos, bueno, pues eso, algo bastante, bastante básico. Luego hay otro wargame también, en 1984, editado ya por Iron Crown Enterprise, que este es para 1 o 2 jugadores. Al parecer, yo no lo tengo, pero al parecer hay una modalidad para jugar en modo solitario. También es un tablero hexagonal, este ya un poco más a color, fichitas con las unidades, combate por turnos, tablas de modificadores, el terreno. Bueno, pues a la gente a la que le encantan los wargames, pues es tal cual, porque además esta batalla, al ser una batalla con distintos bandos y distintos ejércitos, pues se presta mucho a este tipo de juegos. En 2005, Games Workshop sacó un juego de miniaturas para 2 jugadores, que son, bueno, las miniaturas de plástico o metal, 10 milímetros de altura, con los bloques, unidades, varias piezas así modulares para el terreno, para un río, colinas, otros, el bosque, y algunas expansiones en las que iban sacando ya figuritas aparte metálicas que tú te podías pintar e ir añadiendo. Y el que quiero recomendar, y del que haremos una revisión un poco más extensa algún día, es un juego de mesa que salió hace, me parece, 3-4 años, que es la Batalla de los 5 Ejércitos. Es para 2 jugadores y este ya es de mesa tablero. Y ha sido creado por los mismos autores que el juego de la Guerra del Anillo y del último juego de rol del Anillo Único. Y está inspirado un poco también en el mismo sistema, pero más pensado a nivel táctico de una batalla y unidades y no tan estratégico con toda la Tierra Media y ejércitos. Entonces, quien quiera representar un poco la Batalla de los 5 Ejércitos tiene varias opciones para hacerlo en tablero. Muy bien. Esto es. Vale, pues voy a hacer una fe de ratas antes de que algún oyente enfadado nos diga algo. Paula ha dicho que los jóvenes fueron a la guerra en 1916, bla, bla, bla. Paula sabe perfectamente cuándo es la Primera Guerra Mundial, no es tonta, pero lo ha dicho porque estábamos hablando de Tolkien, y Tolkien fue enviado en 1916 con los fusileros de Lancashire. Así que, por si alguno estabais ya ahí con el teclado del rojo vivo, pues que lo sepáis, que se ha sido por eso. Y ahora me toca preguntar. Gracias, Eli. Sí, evidentemente yo... De nada. Estoy a piñón fijo y voy a Tolkien. Pero fue en 1916 a la guerra. O sea que, por si acaso, porque ya sabes que, oye, La gente a veces, cuando nos equivocamos, nos comenta, está muy bien que lo hagan, pero en este caso, pues, lo aclaramos. Y de hecho, animamos a la gente a comentar. Sí, animamos a la gente a comentar. Bueno, a ver, tampoco hace falta, pero si no tenéis nada bueno que decir... No, os hago las preguntas y esto es un poco debate para que contestemos todos. ¿Vosotros creéis que había algún bando equivocado? ¿Alguno que tuviera razón? ¿Todos tenían razón? ¿Todos estaban equivocados? Los trasgos tenían razón, hombre. ¿Por qué no ganaron, tío? Las águilas, evidentemente. El deus es máquina, claro. O sea, las águilas y Beor son el deus es máquina. Cuando todo parece perdido, de repente... intervención inesperada y cambia el signo de la batalla. No, es que yo creo que en esta batalla y en general en la última parte del libro los enanos quedan muy mal. O sea, se les tacha de súper codiciosos y la enfermedad del oro y no sé qué, y están ahí a lo suyo y no quieren ayudar y tal. Y vale, sí, es verdad, pero todos esos parientes que te salen cuando te ha tocado la lotería, ¿esos qué? O sea, esa gente que no les ha hecho ni caso y ha pasado olímpicamente de sus movidas y de su historia, y que ahora cuando de repente están ya, el dragón ha muerto y tienen todo el oro, entonces llaman a la puerta a ver... Ya, lo que pasa es que aquí, bueno, dos cosas. Uno, el deus ex machina será porque yo creo que esto, que mi lectura última del Hobbit está muy influenciada porque lo que leí justo antes, o casi... ha sido el de Tolkien y la Gran Guerra, entonces veo la Gran Guerra por todas partes en la obra de Tolkien. Pero claro, cuando releí lo de las águilas dije, estos deben ser como si fuesen los aviones y tal. Pero es probable que sea yo y mi imaginación. Al margen de eso, que yo, el problema que hay es que yo recuerdo, es que además yo recuerdo los libros que a ratos, o sea, Thorin te cae bien y a ratos Thorin te cae mal. ¿No? O sea, Tolkien le hace muy gris, lo cual es maravilloso, que sea un personaje muy gris, pero a ratos es como, pero ¿por qué tienes tanta bofetada? Y justo al final del libro tienes mucha bofetada, porque sí, tienes muchas veces muchos primos que te salen. Pero es cierto que llegan los hombres y dicen, tíos, os dimos comida, os dimos cosas para que vinieseis para acá, y porque os pusisteis a robar un par de cobaspas, salió el dragón, nos ha destruido la ciudad, y además... le hemos matado nosotros. Que es verdad, lo mata Bardo. O sea, si Bardo no se carga a Smaug, nadie tiene tesoro, porque el tesoro lo tiene el dragón. Yo entiendo que los hombres, pues hombre, que algo les des. Tampoco te estaban pidiendo todo el tesoro, te están pidiendo, o sea, de hecho hay un momento que piden una 14ª parte. Quiero decir, no es mucho para ese cacho de... Eso es muchísimo. Mucho. El tesoro es inconmensurable, pero una 14ª parte... Le voy a dar yo una 14ª parte, vamos. Yo te firmo un pagaré de que te reconstruyo las casas y te doy algo de comida y deja de contar, vamos, te voy a dar te más mando para a Bombur, que es además, una 14ª parte de mi equipo o una 13ª parte de mi equipo, pero le alimentas tú, eso sí, para que se coma y, todo a ver, tu pueblo. Dicho esto, a mí se me ocurre una reflexión y es que ¿cómo te llevas la 14ª parte de un tesoro inconmensurable? Hacen falta muchos burros. Gracias, bien. Eso precisamente... Estás muy cerco. Cabras. Bueno. La cabrallería. Es un poco la guerra psicológica que le hace Smaug a Bilbo. Cuando están hablando, empieza a preguntarle, sí, sí, los enanos y tal, y el pacto que tienes, una 14ª parte, pero ¿y cómo te lo llevas? ¿Y los utilleros? ¿Y los peajes? ¿Y los guardias armados? ¿Has pensado en todo eso? Y claro, Bilbo se queda pensando, no sé, yo tengo un papel que dice una 14ª parte, pero nunca pensé que eso fueran toneladas. Así que me llevo esta piedra de aquí. Me llevo la piedra que parece que vale una 14ª parte. Sí, sí, bueno, es un elemento curioso, ¿no? Y cuando hablabas de los parientes que aparecen, no podía evitar acordarme de los Sacovilla Bolsón. Claro. Ahí están. Es que, en el fondo, los hombres del lago, vale, yo acepto que es verdad, sufren, les destrozan la ciudad y además matan al dragón. Pero los elfos, claramente, son los Sacovilla Bolsón. Vamos, o sea... Sí, pero yo estaba defendiendo a los hombres, no los elfos. Es que eso se encarguen ahí. Pero aparte... Ahora sí. Son parientes lejanos. Tengo que decir, yo soy de Lorien. En la parte del Bosque Negro, es verdad que Thorin es bastante estúpido sin razón, porque aquí, mira, hay muchísimas diferencias entre el libro y la película. Muchas, muchísimas, inconmensurables. Pero una de ellas, que es muy sangrante, es el tratamiento que se le da al rey de los elfos, que es Thranduil. en el libro, cuando tú lees la parte del bosque negro, o sea, Thranduil básicamente le dice, bueno, a ver, estáis pasando por nuestro bosque, ¿qué queréis? No te lo voy a decir. Bueno, vale, pero ¿a dónde vais? No te lo quiero decir. Pero, joder, que estás pasando por mis territorios, cuéntame de qué va tu movida. ¡No quiero! Bueno, pues te cárcelo, tío, porque es que contigo no se puede hablar. O sea, es un diálogo muy parecido a eso, dicho finamente. O sea, Thorin no quiere hablar porque no le da la gana y no tiene ninguna razón para pensar, a priori, que le vayan a querer robar, impedir la misión, o sea, de ninguna manera. Por lo menos cuando yo leí el libro a mí no me dio esa impresión. Era un diálogo como, bueno, pues, oye, estás cruzando mis terrenos, te he capturado, que menos que me des una explicación. Y no hubo manera. Entonces ahí sí que me parece que Thorin fue cerril, pero luego todos los demás me parece que al final, o sea, al final los enanos no eran los únicos afectados por el tesoro, como ha dicho, creo que ha sido Naila que lo ha dicho antes. Ahí había una codicia un poco general, ¿vale? Que Thorin era el que más afectado estaba, pero ahí había un poquillo de aquí no hay dinero para todos. Pero aparte una cosa, ¿no os llama la atención que van todos, los elfos para empezar, y los hombres también, piensan que los enanos están muertos y tal, pero van con un ejército y van ya armados ahí, pertrechados como para la guerra? Efectivamente. Es que... Hombre, pero yo ahí quiero entender, quizás porque pienso bien, que es visión de futuro, ¿no? En plan de, yo voy a por un tesoro, sé que hay un tesoro bandido, y pienso, igual que yo, cualquiera que esté cerca, ¿sabes? O sea... Pero qué cerca, pero si estás ahí en el, si estás en el último lugar del, vamos, pero tía, los te caes del los plano terrestre. Y los trasgos estaban por ahí, de hecho al final están por ahí los trasgos. Pero no lo sabían. No lo sabían, pero te lo puedes, o sea, quiero decir, no sabes si el dragón, yo qué sé, se ha dejado gente detrás, si había una manada de orcos escondida. ¿Los orcos son manada o son grupo o batallón? No lo sé. Os acabo de cuadrar horda, con animales. Horda. Whatever. A ver, lo que está claro es que el ejército... Bueno, Javier, espera, perdón. Que Javier lleva un rato intentando intervenir. Era un comentario muy rápido. Bueno, un rey se traslada con un séquito. Es decir, realmente los elfos, ¿quién va? Es Thranduil. Se traslada con un séquito numeroso, un tanto ostentoso. Pero bueno, se traslada con un séquito, ¿no? Y podemos tirar incluso del hecho de que durante gran parte de nuestra Edad Media, una de las características del hombre libre es que lleva armas. Entonces, obviamente, obviando un poco esas uniformidades maravillosas de la película, bueno, pues el rey se traslada con su séquito, y ese séquito que está formado por hombres libres, pues son, lógicamente, gente que lleva armas, ¿no? ¿Que la cosa se complica? Pues vienen bastante bien. Bueno, pero el séquito incluía otras cosas, ¿no? El cocinero, el arpista... Pero eso nunca se menciona. La servidumbre no se la menciona. Vale. Valin. No, a ver, parece mentira, pero yo voy a hablar bien de los elfos, ¿vale? Hasta cierto punto. Vamos a ver. Hay que pensar que en esta zona del mundo, quitando Smaug, digamos, el reino más importante es el de los elfos. Los elfos tenían contacto habitual y comerciaban con la ciudad del lago. Las colinas de hierro están lejos y, bueno, podemos suponer que igual comerciaban hierro con ellos, pero estaban lejos. No, de hecho creo que ni siquiera, porque cuando Bilbo habla de Dain, Thranduil dice algo así como, sí, me suena, pero no sé nada de él. O sea, que es que simplemente saben que sí, más para allá, para el norte, hay enanos, pero no tenemos contacto con ellos. Entonces el reino importante, la potencia que hay en la zona, son los elfos. Thranduil yo creo que sabe mucho más de lo que dice y tiene mucha más información. Entonces, en cuanto se entera de que Smaug ha caído y sabe, y ya sabía cuál era el plan de Thorin y de los enanos, pues claro, él sabe que hay un tesoro enorme y sabe que eso va a provocar movimiento alrededor. Claro, mandar a 5 exploradores a ver lo que pasa no tiene mucho sentido. O sea, lo que tiene sentido es, voy con un ejército, reclamo, si están muertos, reclamo la montaña, me quedo con el tesoro y luego ya veremos. Pero claro, para poder hacer eso necesitas un ejército. Yo no sé si él contaba con encontrar enanos, ni con encontrar orcos, trasgos, pero por si acaso, porque al final tienen bastante experiencia en la lucha con los orcos y con este tipo de criaturas, sabe que no pueden ir con poca gente. Entonces él monta un ejército y rápidamente van para allá. Claro, su objetivo es asegurar la montaña. Luego ya veremos. A los tres días les pillan los mensajeros de la ciudad del lago y entonces, bueno, pues se desvían, les socorren, pero el plan original sigue siendo ir a la montaña cuanto antes. Entonces, yo hasta cierto punto lo entiendo, ¿vale? El comportamiento de los elfos. Otra cosa es que seguramente no tenían ningún tipo de reclamación real sobre el tesoro y mucho menos sobre la montaña. Pero si está vacía y no es de nadie, oye, el primero que lo coge se lo lleva, ¿no? Uh-huh. Y respecto a Thorin, que hablamos de que es un... que es, como decíais, abofeteable, hay que recordar que Thorin es muy orgulloso. O sea, Thorin es un personaje orgulloso. Thorin viene a ser de la nobleza, pero que lleva muchos años, digamos, luchando, lleva muchos años... no mendigando, porque es demasiado orgulloso para mendigar, pero que ha perdido mucho. O sea, los enanos han perdido mucho. Los enanos perdieron Moria, los enanos fueron expulsados de las montañas grises, me parece. Llegaron a las montañas de hierro. Estuvo en Erebor, también se les expulsó. Murió su padre, murió su abuelo, los anillos enanos. Entonces, él siente que... Este es mi punto de vista, ¿vale? Él siente que se lo ha ganado. O sea, y todo lo que ha hecho, toda la compañía que ha montado y todo este plan es para recuperar la gloria de, bueno, la gloria, o sea, el reino de sus antepasados, hacer honor a su padre y que los enanos vuelvan a tener un reino. Si a esto le unimos la desconfianza brutal que hay siempre con los elfos y que él se siente muy maltratado por Thranduil, aunque en parte se lo gana, porque claro, si es lo que comentáis, estoy aquí de paso, no te digo ni media y procuro no decir nada. Pero yo creo que él tenía miedo de que si avisaba o los elfos descubrían cuál era el plan, que se lo iban a impedir o que se les iban a adelantar. Entonces, todo el plan, dado que son 13, y su objetivo imagino que no era matar a Smaug, porque no podían realmente pensar en matar a Smaug, era infiltrarse, ver lo que había, recuperar lo que hubiera del tesoro y ya se verá después, ¿no? Ir llevándoselo poco a poco. Bueno, por eso contratan un saqueador. Contratan un saqueador experto recomendado por Gandalf. O sea, eso no es poca cosa. Otra cosa es que Gandalf les cuele a Bilbo, ¿vale? Pero ellos habían contratado a un saqueador experto recomendado. Les sale muy bien. Yo, de todas formas, volviendo al tema de la ciudad del valle de Smaug y todo esto y... Yo, los enanos creo que precipitaron un acontecimiento que era irremediable. O sea, en algún momento Smaug saldría de Erebor, aunque sea para comer. Es posible, es posible. En algún momento se tendría que despertar, después de estar ahí años y años súper a gusto con su oro, pero hombre, joder, todo tiene un límite. En algún momento querría estirar las alas, se asomaría y que vería... Valle. Sí, no, está claro que la ciudad del lago no habría sobrevivido. Es que quiero decir que entiendo que los hombres digan, joder, que habéis venido y habéis despertado al dragón. Oye, ¿qué haces viviendo al lado de un dragón? Creo que la primera vez no lo sabías, pero esta vez ya sí, ¿no? Claro, o sea, lo estás haciendo, esto ya es masoquismo. Llegó un dragón y te destrozó la ciudad. ¿Y qué hiciste tú? ¿Buscar una reubicación? No, la volviste a construir exactamente en el mismo sitio. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero por qué? Si sabes que el dragón se ha quedado ahí dentro. Que es que le hueles el... huele a azufre, macho, no sé. Bueno, yo ahí esas cosas... pues no las entiendo. Evidentemente, esto es un libro, es un cuento para niños, es la Tierra Media, es fantasía y es maravilloso. Cuando ya te pones en plan quisquilloso y toca narices, pues sale todo esto, ¿no? Yo creo que en la línea en la que habláis hay una diferencia entre saber que el vecino tiene colmenas en el jardín y te puede picar una abeja y ver cómo el vecino va alegremente a liarse a pedradas con las colmenas, pues ahí ya tienes algo que decir, ¿no? Y dices, vas a cabrear a todas las abejas y al final me van a picar. Claro, claro, claro. Yo creo que hay un matiz importante, ¿no? Es decir, no, ya sé que el dragón puede salir mañana, pero no me lo precipites, no me lo hagas salir tú. Muy bien, pues nada, chicos, yo creo que hemos explicado bastante bien todo lo que los acontecimientos que tuvieron lugar en la Batalla de los Cinco Ejércitos. Gracias a Javier, encima hemos podido contar mucho de estrategia y de equipamiento, cosa que nosotros ni en sueños hubiéramos podido... explicar ni ofrecer a nuestros oyentes. Entonces, a no ser que tengáis nada más que decir, yo creo que lo vamos a dejar aquí y podemos felicitarnos a nosotros mismos por haber conseguido sacar 2 horas de 5 páginas. Peter Jackson, chúpate esa, no tienes ni idea, eres un principiante. Arrodíllate ante nuestros pies, nuestra magnificencia. Bueno. Y este programa a lo mejor tampoco tiene... Yo pensaba agradeceros la invitación, pero visto lo visto es totalmente innecesario. No, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Vuelvo a decir, el podcast de Histocast es muy muy recomendable para la gente a la que le gusta la historia. Además, los temas son muy variados y de verdad que se aprende muchísimo y es una delicia escucharos. Así que, Javier, espero que no sea la última vez. Pues nada, que... a vuestra disposición quedo. Y gracias, muchísimas gracias también a Balin, Nai y Erendis por estar conmigo un día más en Regreso a Hobbiton. Besitos, saludos. La sala de los cuentos. Así empezó una batalla que nadie había esperado. La llamaron la Batalla de los 5 ejércitos y fue terrible. De una parte luchaban los trasgos y los lobos salvajes, y por la otra, los elfos, los hombres y los enanos. Así fue como ocurrió. Desde que el gran trasgo de las montañas nubladas había caído, los trasgos odiaban más que nunca a los enanos. Habían mandado mensajeros de acá para allá entre las ciudades, colonias y plazas fuertes, pues habían decidido conquistar el dominio del norte. Se habían informado en secreto y prepararon y forjaron armas en todos los escondrijos de las montañas. Luego se pusieron en marcha y se reunieron en valles y colinas, yendo siempre por túneles o en la oscuridad, hasta llegar a las cercanías de la gran montaña Gunabat del norte, donde tenían la capital. Allí juntaron un inmenso ejército, preparado para caer en tiempo tormentoso sobre los ejércitos desprevenidos del sur. Estaban enterados de la muerte de Smaug, y el júbilo les encendía el ánimo, y noche tras noche se apresuraron entre las montañas, y así llegaron al fin desde el norte, casi pisándole los talones a Dain. Ni siquiera los cuervos supieron que llegaban, hasta que los vieron aparecer en las tierras abruptas, entre la montaña solitaria y las colinas. ¿Cuánto sabía Gandalf? No se puede decir, pero está claro que no había esperado ese asalto repentino. Este fue el plan que preparó junto con el rey elfo y bardo, y con Dain, pues el señor enano ya se les había unido. Los trasgos eran enemigos de todos, y cualquier otra disputa fue enseguida olvidada. No tenían más esperanza que la de atraer a los trasgos al valle, entre los brazos de la montaña, y ampararse en las grandes estribaciones del sur y el este. Aún de este modo correrían peligro si los trasgos alcanzaban a invadir la montaña, atacándolos entonces desde atrás y arriba, pero no había tiempo para preparar otros planes o para pedir alguna ayuda. Pronto pasó el trueno, rodando hacia el sudeste, pero la nube de murciélagos se acercó, volando bajo por encima de la montaña, y se agitó sobre ellos, tapándoles la luz y asustándolos. ¡A la montaña! Les gritó Bardo. ¡Pronto a la montaña! ¡Tomemos posiciones mientras todavía hay tiempo! En la estribación sur, en la parte más baja de la falda y entre las rocas se situaron los elfos. En la del este, los hombres y los enanos. Pero Bardo y algunos de los elfos y hombres más ágiles escalaron la cima de la loma occidental para echar un vistazo al norte. Pronto pudieron ver la tierra a los pies de la montaña, oscurecida por una apresurada multitud. Luego la vanguardia se arremolinó el extremo de la estribación y entró atropelladamente en valle. Estos eran los jinetes más rápidos, que cabalgaban en lobos, y ya los gritos y aullidos hendían el aire a lo lejos. Unos pocos valientes se les enfrentaron con un amago de resistencia y muchos cayeron allí antes que el resto se retirara y huyese a los lados. Como Gandalf esperara, el ejército trasgo se había reunido detrás de la vanguardia a la que se habían resistido y luego cayó furioso sobre el valle, extendiéndose aquí y allá entre los brazos de la montaña, buscando al enemigo. Innumerables eran los estandartes, negros y rojos, y llegaban como una marea furiosa y en desorden. Fue una batalla terrible. Bilbo no había pasado nunca por una experiencia tan espantosa y que luego odiara tanto. Y esto es como decir que por ninguna otra cosa se sintió tan orgulloso, hasta tal punto que fue para él durante mucho tiempo un tema de charla favorito, aunque no tuvo en ella un papel muy importante. En verdad puedo decir que muy pronto se puso el anillo y desapareció de la vista, aunque no de todo peligro. Un anillo mágico de esta clase no es una protección completa en una carga de trasgos, ni detiene las flechas voladoras ni las lanzas salvajes, pero ayuda a apartarse del camino e impide que escojan tu cabeza, entre otras, para que un trasgo espadachín te la rebane de un tajo. Los elfos fueron los primeros en cargar. Tenían por los trasgos un odio amargo y frío. Las lanzas y espadas brillaban en la oscuridad, con un helado reflejo. Tan mortal era la rabia de las manos que las esgrimían. Tan pronto como la horda de los enemigos aumentó en el valle, les lanzaron una lluvia de flechas, y todas resplandecían como azuzadas por el fuego. Detrás de las flechas, un millar de lanceros bajó de un salto y embistió. Los chillidos eran ensordecedores. Las rocas se tiñeron de negro con la sangre de los trasgos. Y cuando los trasgos se recobraron de la furiosa embestida y detuvieron la carga de los elfos, todo el valle estalló en un rugido profundo, con gritos de ¡Moria! Y ¡Dain! ¡Dain! Los enanos de las colinas de hierro se precipitaron sobre el otro flanco empuñando los azadones y junto con ellos llegaron los hombres del lago, armados con largas espadas. El pánico dominó a los trasgos y cuando se dieron vuelta para enfrentar este ataque, los elfos cargaron otra vez con bríos renovados. Ya muchos de los trasgos huían río abajo para escapar de la trampa y muchos de los lobos se volvían contra ellos mismos y destrozaban a muertos y heridos. La victoria parecía inmediata cuando un griterío sonó en las alturas. Unos trasgos habían escalado la montaña por la otra parte y muchos ya estaban sobre la puerta, en la ladera, y otros corrían temerariamente hacia abajo, sin hacer caso de los que caían chillando al precipicio, para atacar las estribaciones desde encima. A cada una de estas estribaciones se podía llegar por caminos que descendían desde la masa central de la montaña. Los defensores eran pocos y no podrían cerrarles el paso durante mucho tiempo. La esperanza de victoria se había desvanecido del todo. Solo habían logrado contener la primera embestida de la marea negra. El día avanzó. Otra vez los trasgos se reunieron en el valle. Luego vino una horda de huargos, brillantes y negros como cuervos, y con ellos la guardia personal de Bolgo. Trasgos de enorme talla, con cimitarras de acero. Pronto llegaría la verdadera oscuridad en un cielo tormentoso. Mientras, los murciélagos revoloteaban aún alrededor de las cabezas y los oídos de hombres y elfos, o se precipitaban como vampiros sobre las gentes caídas. Bardo luchaba aún defendiendo la estribación del este y, sin embargo, retrocedía poco a poco. Los señores elfos estaban en la nave del brazo sur, alrededor del rey, cerca del puesto de observación de la colina del Cuervo. De súbito, se oyó un clamor y desde la puerta llamó una trompeta. ¡Habían olvidado a Thorin! Parte del muro, movido por palancas, se desplomó hacia afuera, cayendo con estrépito en la laguna. El rey bajo la montaña apareció en el umbral y sus compañeros lo siguieron. Las capas y capuchones habían desaparecido. Llevaban brillantes armaduras y una luz roja les brillaba en los ojos. El gran enano centelleaba en la oscuridad como oro en un fuego mortecino. Los trasgos arrojaron rocas desde lo alto, pero los enanos siguieron adelante, saltaron hasta el pie de la cascada y corrieron a la batalla. Lobos y jinetes caían o huían ante ellos. Thorin manejaba el hacha con mandobles poderosos y nada parecía lastimarlo. ¡A mí! ¡A mí! ¡Elfos y hombres! ¡A mí! ¡Oh, pueblo mío! Gritaba, y la voz resonaba como una trompa en el valle. Hacia abajo, en desorden, los enanos de Dain corrieron a ayudarlo. Hacia abajo fueron también muchos de los hombres del lago, pues Bardo no pudo contenerlos, y desde la ladera opuesta, muchos de los lanceros elfos. Una vez más, los trasgos fueron rechazados al valle, y allí se amontonaron hasta que Valle fue un sitio horrible y oscurecido por cadáveres. Los huargos se dispersaron, y Thorin se volvió a la derecha contra la guardia personal de Volgo, pero no alcanzó a atravesar las primeras filas. Ya tras él yacían muchos hombres y muchos enanos, y muchos hermosos elfos que aún tendrían que haber vivido largos años, felices en el bosque. Y a medida que el valle se abría, la marcha de Thorin era cada vez más lenta. Los enanos eran pocos y nadie guardaba los flancos. Pronto los atacantes fueron atacados y se vieron encerrados en un gran círculo, cercados todo alrededor por trasgos y lobos que volvían a la carga. La guardia personal de Volgo cayó, aullando sobre ellos, introduciéndose entre los enanos como olas que golpean acantilados de arena. Los otros enanos no podían ayudarlos, pues el asalto desde la montaña se renovaba con redoblada fuerza y hombres y elfos eran batidos lentamente a ambos lados. A todo esto, Bilbo miraba con aflicción. Se había instalado en la colina del Cuervo, entre los elfos, en parte porque quizá allí era posible escapar, y en parte, el lado Tuk de la mente de Bilbo, porque si iban a mantener una última posición desesperada, quería defender al rey elfo. También Gandalf estaba allí de algún modo, sentado en el suelo, como meditando, preparando quizá un último soplo de magia antes del fin. Este no parecía muy lejano. «No tardará mucho ya», pensaba Bilbo, «antes que los trasgos ganen la puerta y todos nosotros caigamos muertos o nos obliguen a descender y nos capturen. Realmente es como para echarse a llorar, después de todo lo que nos ha pasado. Casi habría preferido que el viejo Smaug se hubiese quedado con el maldito tesoro antes de que lo consigan esas viles criaturas. Y el pobrecito Bombur y Balin, y Fili y Kili y el resto tengan mal fin, y también Bardo, y los hombres del lago y los alegres elfos. ¡Ay, mísero de mí! He oído canciones sobre muchas batallas y siempre he entendido que la derrota puede ser gloriosa. Parece muy incómoda, por no decir desdichada. Me gustaría de veras estar fuera de todo esto». Con el viento se esparcieron las nubes y una roja puesta del sol rasgó el oeste. Advirtiendo el brillo repentino en las tinieblas, Bilbo miró alrededor y chilló. Había visto algo que le sobresaltó el corazón, unas sombras oscuras, pequeñas, aunque majestuosas, en el resplandor distante. «¡Las águilas! ¡Las águilas!», vociferó. «¡Vienen las águilas!». Los ojos de Bilbo rara vez se equivocaban. Las águilas venían con el viento, hilera tras hilera, en una hueste tan numerosa que todos los aguileros del norte parecían haberse reunido allí. «¡Las águilas! ¡Las águilas!», gritaba Bilbo, saltando y moviendo los brazos. Si los elfos no podían verlo, al menos podían oírlo. Pronto ellos gritaron también, y los ecos corrieron por el valle. Muchos ojos expectantes miraron arriba, aunque aún nada se podía ver, excepto desde las estribaciones meridionales de la montaña. «¡Las águilas!», gritó Bilbo otra vez. Pero en ese momento una piedra cayó y le golpeó con fuerza el yelmo, y el hobbit se desplomó, y no vio nada más. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Bienvenidos a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Podemos decir, creo yo, que El Hobbit es un libro bastante popular. Es un libro del que hay una gran cantidad de ediciones, lo cual es algo normal teniendo en cuenta que la publicación original data de hace más de 80 años. Hoy os voy a hablar de una edición que creo que es bastante, bastante especial. El Hobbit anotado. ¿Qué es una edición anotada? Las ediciones anotadas son un tipo de ediciones especiales de una obra literaria que, además de incluir el texto original, se complementa con una gran cantidad de comentarios a pie de página, o en los bordes o en los márgenes del libro, o ambas cosas. Esto es algo bastante habitual en la edición de libros clásicos, ya sea porque el libro puede requerir una explicación adicional para el lector actual, ya sea por motivos del lenguaje utilizado, el periodo histórico o, bueno, el motivo que sea, o porque realmente hay una gran cantidad de información adicional sobre el libro. Hay referencias, aclaraciones de los editores o de los traductores, influencias y detalles, curiosidades sobre el contenido o sobre el propio proceso de escritura y edición de la obra. El Hobbit anotado se publicó originalmente en Estados Unidos en 1988, aprovechando el 50º aniversario de su publicación original allí, y al año siguiente se editó en Gran Bretaña. Hay una edición de 2002 ampliada y mejorada, dado que en ese periodo de tiempo habían aparecido nuevos textos escritos relacionados con el Hobbit, con Tolkien y su obra, y se aprovechó para mejorar el texto que acompañaba al libro. ¿Quién es el autor de todo esto? Evidentemente el Hobbit lo escribió Tolkien, pero todas las notas, todo el estudio asociado que hay es de Douglas A. Anderson, un escritor y editor de fantasía y literatura medieval muy especializado en la obra de Tolkien. No en vano ha sido coeditor de la revista académica Tolkien Studies durante varios años. Hablemos ahora de la edición en España. Corrió a cargo de la editorial Minotauro en 1990, en su edición original, y la versión ampliada en 2006. La traducción es de Manuel Figueroa y de Rubén Masera. El libro tiene unas dimensiones aproximadas de 25 por 20 centímetros. O sea, no tiene las dimensiones habituales de lo que es una novela. Consta aproximadamente de unas 450 páginas. Está editado en tapa dura, en tela verde, con letras doradas, como suele ser habitual, y incluye una bonita sobrecubierta. En mi opinión, y esto es una apreciación personal, el papel de las páginas es un poco fino, pero es simplemente un pequeño detalle. Y el precio aproximado ronda los 23-25 euros, y dado que se han seguido haciendo reimpresiones, suele ser fácil de conseguir. ¿Qué contiene al final el Hobbit? Este Hobbit anotado del que os estoy hablando, porque seguro que todos tenéis ya una o incluso varias versiones de él. ¿Por qué puede valer la pena? Bueno, pues este libro, de más de 400 páginas, tiene en primer lugar una larga introducción y un montón de apéndices. Y además, en la mayor parte de las páginas del libro hay numerosas notas donde se comentan, se amplían, se detallan un montón de curiosidades o modificaciones entre las distintas ediciones. Hay muchas ilustraciones, discusiones sobre de dónde pudo sacar Tolkien una idea para ciertos personajes o para acontecimientos del libro. Como comentaba, hay aproximadamente unas 180 ilustraciones repartidas por todo el libro. Hay 8 páginas centrales a todo color. Respecto a los apéndices, hay uno con las runas que utilizaban los enanos, con explicaciones sobre ellas. Hay un mapa de las Tierras Ásperas de Tolkien. Hay un apéndice titulado La búsqueda de Erebor, donde se explican las motivaciones de Gandalf para unir a Bilbo con la compañía de los enanos, bastante extenso. Y hay una muy amplia bibliografía que incluye, entre otras cosas, detalles sobre las revisiones de Tolkien al propio texto publicado en distintas ediciones, un listado bastante detallado de ediciones en numerosos idiomas y bastante otra información interesante. además de toda la bibliografía que el propio autor, Douglas Anderson, utilizó para documentarse y realizar estas anotaciones. En resumen, esta edición anotada permite lo que yo creo que son dos niveles de lectura. Por un lado, puedes leerte El Hobbit de la forma normal, ignorando las notas y comentarios inicialmente, y después empezar a profundizar en los detalles que más te llame la atención. Y por otro lado, puedes ir leyendo poco a poco, deteniéndote en las ilustraciones, en todas las notas, en los comentarios y en toda la información adicional que hay, que van complementando el texto y van enriqueciendo, bueno, la experiencia, de forma que te permite disfrutar del Hobbit de una forma distinta y con mucha mayor profundidad. De modo que si te gusta el Hobbit y quieres conocer las tripas de cómo se editó y de lo que fue, te recomiendo El Hobbit anotado. Hemos llegado al final de nuestra batalla, perdón, de nuestro programa, y toca despedirse. Pero antes vamos a dar un repaso por la Agenda Friki o la Tolkien Agenda. Para aquellos que no nos escuchen habitualmente, son esas actividades organizadas por la Sociedad Tolkien Española y en las que podéis participar. Para empezar, tenemos el certamen de ensayo, que es el premio Albuine 2018. Ya se han convocado la 14ª edición de los premios de ensayo y el plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de septiembre. Es decir, tenéis hasta el 30 de septiembre para participar en este concurso. Las normas son las mismas que las que ya hemos expuesto en años anteriores. Tiene que ser un ensayo original, tiene que estar escrito en castellano, está relacionado con la obra del profesor o con su vida y puede participar cualquiera, sea o no miembro de la Sociedad Tolkien Española. Así que, como siempre, desde aquí os animamos. Tenéis toda la información y las bases de participación completas en www.sociedadtolkien.org. Y una buena noticia, por lo menos para mí, ya tenemos fecha para la Estelcon de 2018, el encuentro más grande que se organiza en la Sociedad Tolkien Española. Todos los años os animo a acudir y este año no va a ser diferente porque además el SMI, el organizador, es decir, la delegación que se encarga de organizarlo, es Edelon. Eso significa que esta Estelcon va a tener lugar en Valencia en los días 1 al 4 de noviembre de 2018. 4 días completos para disfrutar de la Sociedad Tolkien Española. Y encima con unos anfitriones como el Esmial de Edelon, que no es por nada, pero os lo digo por experiencia, chicos, hacen las cosas muy bien. De momento no tenemos mucha más información, solo la fecha, pero bueno, si os interesa podéis ir reservándola ya, apuntándolo en el calendario. Y más adelante procuraremos que alguien del Esmial de Edelon se pase por aquí, por regreso a Hobbiton, para contarnos todos los detalles sobre la Estelcon y poneros los dientes largos. Y ahora sí, sí que sí, que tenemos que finalizar este programa. Habéis escuchado música del grupo Innerlands, cedida para Regreso a Hobbiton, y también de Epic Soul Factory, con licencia libre Creative Commons. La lectura a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas, como siempre, de Nai. Vamos a resolver el acertijo que propusimos al inicio de esta edición, aunque seguramente ya no haga ninguna falta, porque todos lo sabéis, pero bueno, por si acaso hay algún despistado, el nombre del rey de las águilas es Gwaihir. Soy Elia Martel, ha sido un placer enorme pasar estas últimas horas combatiendo codo con vosotros, y me despido como siempre con una frase de Tolkien. No es importante saber cuánto tiempo queda, sino saber qué haces con el tiempo que se te concede. Un abrazo y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.